El contraataque de la guerrilla mediática desde la ruta nocturna, claro que sí, iniciando cuando son las 5:09 de la tarde. Estamos aquí activos. La guerrilla mediática se desplazó acá a Bellas Artes. Así es, este programa sale gracias al pueblo que salió el 6 y 13 de abril, la resistencia de la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante, al que está, al que maga la gachimba, al que pide pumpado, al Hugo Cabefría, que le da el efecto de radio eléctrico a todos los colectivos que hacemos bien a la ciudad 96.3 FM. Sale gracias también a la asamblea de trabajadores y trabajadores de Alba Ciudad, que todos los días está haciendo lo mejor, va cargando el equipo para trasladarlo hasta acá, hasta la ruta nocturna, bueno, trabajando para llevar revolución hasta tu oído desde la calle, desde donde está el pueblo, papá. También sale gracias al ministro Fidel Parcarito y a todo el equipo de Alba Ciudad, que hace vida desde Randolfo Borgenza García, Luigi Nobrachi, Cinemay González, José Gregorio Sánchez, ahí en los controles, que también, como siempre, el otro de Borgenza. Ejército Parrandero. Y también les recordamos que, bueno, se pueden comunicar a la mensajería de texto 0416-534-8710. También se pueden comunicar a este programa, a esta locura, hoy viernes, de salsa al @contraataque 963, @contraataque 963. Estamos en Facebook, en el libro Contraataque Pendiente. Y no pueden pelarse el dominio pobre, ¿verdad, Gustavo? Así es, el dominio pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com, el dominio pobre. Estamos con la ciudad de Arquitectura.3, en el espacio abierto, cuatro pelos, papá, reño, la ruta nocturna. Llegate. Viernes de Salta, papá, llegate, que se activa la parte de... Ya pasó la lluvia, así que bueno, ya fue cerrado. Rumbera, éxito parrandero. Así es, ponerse la pinta y bueno, venirse hasta esos espacios. Mira, nos vamos a un corte musical y ya vamos a salsa, vale, estamos en viernes de salsa, vamos a escuchar salsa y ya vimos con más muestra de estas personas que van a estar haciendo espectáculo el día de hoy, que en esta ruta nocturna y el Teresa Carreño y el León de Ir. Vengan a Bellas Artes y disfruten de esta ruta nocturna que aquí está en la ciudad y está la rumba prendida a partir de esta hora. Empieza la música, tecno, salsa, reggae, bachata, cha-cha-cha, el que hay que pegar, váyase para ruta nocturna, váyase para Teresa Carreño, que aquí es la cosa. Sí, pero es un chip, es rilla mediática. En la ruta, claro que sí. Así no es, así suena mi test. así no es, así suena. Bueno, mi chaparro, caballero. Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Panamá. Escucha el son de Quinta Galaxia. Es una casa, claro que sí, continuamos aquí en la ruta nocturna de los espacios abiertos de Bellas Artes, aquí en el Teatro Teresa Carreño. Llévate, porque esto ya empezó buenísimo hoy, viernes de salsa. Viernes de la salsa, fuerza, activa, rumbera de Caracas, ejercicio parrandero. Y así va el ejército, se activa la fuerza. Vamos a la rumba, ¿no? Para que, bueno, vengan todos y todas y empiecen aquí. Yo iba hace rato bailando con la gente que... Lo voy a hacer la misión, pero bueno, vamos a seguir más adelante. También con mucha buena música, muy buena salsa. Recordamos la mensajería de texto 0416-534-710, a lo cual ya nos están llegando bastantes mensajitos. Así es, recuerden, 0416-534-8710. Aquí tengo un mensajito ya que nos llega, nos dice, en la villa de Miraflores estuvo Chávez, en el pueblo de la madre Chávez. Y luego hay un burguiano que podrá apagar el fuego sagrado que prendió el comandante en nuestras almas. Dios Chávez, Dios Simón, viva la patria, soy Juan, Y disculpen cualquier cosa, muchachos, que te van a estar disculpando, bueno, eso me está excelente. No eres más bien el fan número uno de Contraataque. Recordamos también el contenido arroba Contraataque 93. Bueno, como es un espacio abierto donde van a estar presentes diferentes grupos, tenemos aquí al lado a una compañera que nos va a hablar de su grupo de danza, Ariana. Hola, ¿cómo estás? Hola. Nosotros aquí con nosotros en los espacios abiertos de Teresa Carreño. Cuéntame, ¿de qué se trata el colectivo Mudanza que va a estar presentándose hoy aquí? Así que no sé, el entiéguense aquí al Teresa Carreño, la ruta nocturna que va a estar el colectivo Mudanza hoy presentando un performance. Adelante, pues, el performance de danza de hoy se llama Papiros Amorosos y está inspirado en la complicidad de la mujer, en la complicidad entre mujeres. En esa sutileza que tenemos las mujeres para contentar, para amar, para consentir, para regañar, pero desde el amor, para liberarnos desde el amor, para hacer revolución desde el amor, para no ser reaccionarias, sino accionarias y liberadoras y amadoras del mundo, para ser impulsadoras de momento. Y eso se trata de ser amorosos. Es de dar amor a nuestro pueblo directamente, desde una mirada, desde una caricia, desde un abrazo, desde una palabra. Eso es una situación de Papiros Amorosos, idea original de Víctor, nuestro fotógrafo, y el colectivo Mudanza, realmente su trabajo es siempre hacer reflejo de nuestra sociedad venezolana, de nuestras tradiciones populares, y siempre acercar algo en lo que todos nos identifiquemos, desde la danza contemporánea, desde la lenguaje de la expresión de los cuerpos, pero siempre queriendo decir mensajes claros en los que todos nos estemos vinculados, donde todos nos vemos reflejados, todo nuestro pueblo venezolano, y proyectarnos. Y cuéntame, Ariana, ¿a qué hora va a ser esa presentación? ¿Van a tener aquí la presentación? Bueno, Papiros Amorosos estará hoy, hoy del Teresa Carreño, desde las escaleras de la entrada del estacionamiento, a las 9 de la noche. Me gustaría que todos se acercaran en la ruta nocturna a vernos, a disfrutar de nuestro performance. Eso, Papiros Amorosos, lléguese aquí al Teresa Carreño, a la 9 de la noche. Nos encontramos también aquí con el director de la agrupación Mudanza, ¿listo? Reinaldo está aquí con nosotros. Y bueno, me encanta cuando consigo un grupo artístico que no hace el arte por el arte. Yo respeto esta expresión artística, ¿no? Pero mi posición es que cualquier expresión artística debe estar cargada de una posición ante la sociedad que vive. Y creo que eso es un poco lo que lo conseguimos con el colectivo Mudanza y la explicación que nos darían. ¿Qué nos puede decir tú, Reinaldo? Exactamente así. Mudanza es una agrupación de la Universidad de Venezuela que nos interesa conjugar la danza contemporánea con el núcleo efectivo de las danzas tradicionales y de la cotidianidad urbana caraqueña. Nos interesa un tipo de danza contemporánea que hable de nosotros, que diga, que haga fuerte con el público espectador, que sea parte de ese público espectador que pueda entender hasta dónde vamos. Nos interesa inclusive políticamente ser un grupo de danza que hable de nuestra realidad. No nos apartamos también, respetamos que lo haga eso, pero no nos apartamos de la danza extranjera, nos apartamos del tipo de danza de la belleza por la belleza, que también entiendo que es una posición política, así la gente no quiera asumirla, si estos grupos no quieran asumirla, también es una posición política cuando quieran hablar de la belleza, de la belleza. Nosotros hacemos un tipo de danza que se acerca a la gente, un tipo de danza donde la gente venezolana, el caraqueño, se vea reflejado, donde la gente pueda salir, no solamente diciendo que es bonito, no me gustó, sino también con algo en el fondo, con un mensaje. En ese sentido, nos reporta Papiros Amorosos, que es una idea de Antana Víctor, bajo la creación mía, la dirección creación mía. Pensando eso, nosotros pues invitamos a todos a participar, andamos por aquí a que vea que la cosa no se avanza nada más. Andamos varios en el club de Teatro Temporal de Caracuello, buscándonos pronto viene por allí, viene una función del Teatro Municipal, organizada por el Gobierno del Distrito Capital, por el Ministerio de Poder Popular de Cultura, el día lunes a las 7 de la noche, donde vamos a hacer un primer acercamiento a una organización del ANSEL en apoyo de este proyecto político que lidera el Sanita por siempre, de Rafael Sáenz Frío. Reinaldo, que ya por allá los verdugos me están mandando a estudio, pero vamos a cerrar dando una invitación otra vez, ya que este papiro está dedicado a la mujer, o sea, Reinaldo, que invite nuevamente a las personas que nos están escuchando para que vengan a la ruta nocturna, para que vengan a ver esta hermosa obra de danza del grupo actual. Bueno, gente bella, están invitadas esta noche a las 9 de la noche a recibir su partido amoroso, a recibir su abrazo, su rosa, su flor de amor a Cristo Carreño en la ruta nocturna. Los espero, partidos amorosos, colectivo mudanza, lunes de la noche, teatro, Cristo Carreño. Vale, muchísimas gracias, muchachos, y ya venimos con más en el grupo. Sí, es la guerrilla mediática, la ruta nocturna, llega, te va. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Música libre y sin payola por Alba Ciudad. La doble moral de un candidato. En las recientes elecciones regionales del 16 de diciembre de 2012, Enrique Capriles Ranowski fue electo gobernador con 583.663 votos, con una diferencia de 45.111 votos de su más cercano contendor, el canciller Elías Jagua. Y con un porcentaje tan pequeño, Radonsky asumió la gobernación del estado Miranda. Y ahora, ¿por qué no aceptar la diferencia de 272.568 votos? ¿A qué juega el candidato antichavista? Su plan es desestabilizar el país para entregarlo a las oligarquías venezolanas y al imperio norteamericano. No caigamos en provocaciones. Defendamos la patria con disciplina. Alba Ciudad. Somos conciencia. Somos cultura. Los trabajadores de la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Ministerio del Poder Popular para la Cultura invitamos a los trabajadores y trabajadoras de nuestra institución a la conferencia Nueva Institucionalidad del Estado en la Transición al Socialismo, la cual será dictada por la profesora Mariclen Stelling. En la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, el 29 de abril de 2013 a las 9 de la mañana. ¡Te esperamos! Este miércoles, 1 de mayo, Día del Trabajador, el presidente chavista y obrero Nicolás Maduro encabezará la marcha con el pueblo patriota y trabajador. La clase obrera está segura con este gobierno revolucionario. Vamos hacia la gran marcha del 1 de mayo. Yo voy a encabezar esa marcha. Voy a marchar completo con la clase obrera en la calle, porque yo sí soy trabajador, yo sí soy obrero. Y vamos a la construcción de un sistema de protección del salario, la salud de la clase obrera. Nosotros somos los pobres. ¡Nosotros con Chávez! Hey, comiendo moscas, seguimos con Contraataque. Me liberé, gracias a Dios me liberé. Que quieren hacer mi vida de cuadritos. Me liberé de chicas sin escrúpulos. Me liberé de Aurea y Socorrito. Me liberé de Nancy, de Rebeca, de Olga, de Amaris, Elga y de Giselle. Me liberé también de Raquel. Gracias a Dios me liberé. Me liberé de Mariela y de Fe. Gracias al cielo me liberé. Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos. Me liberé de chicas sin escrúpulos, me liberé de Aurea y Socorro. Damaris Delga y de Giselle. Me liberé también de Raquel. Gracias a Dios me liberé. Me liberé de Mariela y de Fe. Gracias al cielo me liberé. Todos me insultaban, me decían, mujer y amor, no te dejaré vivir en paz. Donde quiera que te encuentre te la formo. Y no sé por qué será. Son ellas tendrán. Por eso la tuve que hacer. Me liberé, me liberé. Gracias a Dios me liberé. Me liberé, me liberé. Gracias al cielo me liberé. Que yo no quiero más complicaciones. Oh, continuamos con este gran ataque. La guerrilla mediática. Desde la guerrilla nocturna, claro que sí, cuando el sol se está activando, ya son las 5. Bueno, la gente está llegando aquí a la ruta nocturna, se están activando los grupos musicales. Bueno, todo esto va a estar preparado para cuando tú llegues, empieza la ruta. Mira, les vamos a recordar los números de teléfono, 416-534-8710. La mensajería de texto está abierta, 416-534-8710. Recuerda que hoy es viernes de salsa. Voy a pedir tu consejo este viernes de salsa. La farco, sí, aquí. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Caracas, el ejército de Caracas. Les recordamos que también ellos están todos los domingos desde 11 a 6 de la tarde aquí en los espacios de, abiertos del Teatro Teresa Carreño. José Ángel está ahí. Hola, José Ángel. Canalla mediática, con humor, pero humor que tiene que ver con la seriedad también. Un compañero que viene por acá pasando nuestro nombre, bueno, somos tocayos. Okay. ¿Qué le parece la ruta nocturna, Lucara? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, tocayo. Bueno, es un dato, un espacio agradable para compartir con esta bella familia que es la familia venezolana. Encontraremos aquí variedades de distracciones tradicionales, como podemos ver por allá ensayando los muchachos de la danza, también alguien para tener los compañeros que de danza tradicional y los compañeros que de danza contemporánea. Es rico enriquecerse de todas estas cosas, valga la redundancia, la dificultad de todas estas cosas que estamos viviendo hoy en día. Qué bonito es vivir en democracia, aunque la gente diga que aquí en Venezuela no haya democracia. Qué bonito ver a alguien que sea de color negro abrazándose con alguien de color blanco. Qué bonito es ver que un niño se alegra por ver las tradiciones, por ver artesanía venezolana. Y pues nada, también quisiera felicitar a los muchachos del ALBA por allá, que de verdad hace un programa muy bueno para que la gente esté pendiente y sepa qué es lo que pasa en la realidad venezolana y no esté con esa, como dices tú, esas canallas mediáticas que lo que hacen es distraerle la mente a los jóvenes. Pues nada, aquí seguiremos compartiendo con los venezolanos, ya no salgo de ahí a México, papá, también pertenece a la compañía nacional. Gracias por este espacio, papá, y pues nada, que Dios los cuide y que sigamos siendo una familia revolucionaria y sobre todo la cuenta más familiar. Amén, amén. Muchas gracias a usted. Y bueno, ya viste, ya escuchaste en este caso las impresiones de la gente, Gustavo. nosotros, bueno, llamamos que le podemos hacer a la gente que nos esté escuchando en su casa o que va en el carro. Bueno, vaya, estacionense, vaya, cállense en su casa y véngase para la ruta nocturna porque apenas comienza, ¿no? Así es, ¿no? Eso es correcto, o sea, en el día vamos a continuar con más en este COVID, ¿verdad? Porque vamos a escuchar algo de música en este video de salsa, esto es parte de las impresiones de incorporación, o sea, en el otro va a llegar más normal, hoy se va a quitar más cuenta completo, más para el correo de la noche. Claro que es por la... Algo chalo, el cupito con 3FM, la que brilla en la casa. Recoge, mijo, mira que vas pa' la calle. Dile a Pancho que me mande algo para la comisaria. Ave María, títere, que breque. De la tumba quiero irme, no sé cuándo pasará. Las tumbas son para los muertos y de muerto no tengo nada. Juan, ya las tumbas son crucifixión, monotonía, monotonía, cruel dolor. Si sigo aquí, enloqueceré. Contratarse porque hoy es viernes de salsa, viernes de rienda. Quédate aquí al de la suerte. Bueno, empieza a disfrutar la disfruta nocturna que tiene muchas cosas para ofrecer. Recordemos también el contraataque 963 en el Twitter, arroba contraataque 963, o sea, también nos pueden escribir. Así que nos tienen por aquí, ¿no? Hola, un día, mira, acá, ya, pero es un programa en nuestro radio comunitaria de Parma. Bueno, si nos invitan, nos llegamos. Y nos dicen, muy buen fin de semana para todos, los amo mucho, Dios me lo guarde, por aquí nos dicen. ¿Eso es el agua? Por aquí nos dicen. Ya te conozco, Juan. Por aquí nos dicen también. No, que es ruta nocturna, porque esos son palmas, alandro, negro, mano, que hay que ir a la que es rojo, y van a ser chico, no lo sé, pero no lo sé. Sí, claro, que nos mandes a meter. O sea, no me sale tan secreto nocturno, porque tú sabes. Yo veo eso, pero bien disfrazado, sí, tú sabes de tu tipo, para que no me reconozcan. Pero sí, 20 minutos de la tarde, y por ahí la vez que nos trajo a unos invitados. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Jesús Ramos, soy profesor de la Escuela de Distrito Capital. Nosotros vinimos invitados para acá para hacer una exhibición, un taller sobre el juego de arroz venezolano, que es una defensa personal autóctona, ¿no? Que tiene más de 200 años en el país y de alguna manera por todas esas cosas que sucedió en el país por mucho tiempo, ese conocimiento de lo que es nuestra historia, había perdido por mucho tiempo, ¿no? En este momento estamos en este rechazo, en este disfrutar que es nuestra venezolanidad. Entonces, bueno, parte de eso es precisamente el juego del arroz y los compañeros que están acá, mis compañeritos, son estudiantes precisamente de la escuela, ¿no? Nosotros damos clases de manifestaciones tradicionales. Eso básicamente es lo que nosotros estamos haciendo en este momento como un trabajo cultural. Profesor, ¿dónde realizan ustedes esas clases? Además de esta presentación que van a tener aquí en la ruta nocturna, ¿dónde realizan esas clases? ¿En qué lugar? Nosotros tenemos una práctica que está precisamente en el Museo de Ciencia, los martes a las 5 de la tarde y los domingos a las 1 de la tarde. Eso fue, y con mis compañeros que damos clases en las escuelas, que precisamente pensamos que ir a las escuelas y buscar la manera de dar, y que ellos reconozcan, ¿no?, este asunto histórico y todo eso que había en Venezuela por tanto tiempo y que ha sido desconocido. Entonces, bueno, nos parece bastante importante, ¿no? Y eso hoy me pareció, pensando en esto que ha estado sucediendo en Venezuela, hoy me pareció algo, yo creo que es un asunto que me sucedió en la cabeza por peso, porque hay un señor que aparte de atropellar a una señora, montándose, y entonces le dice, ¿qué debería hacer para ser tan marginal? Entonces, bueno, eso es lo que ha sucedido con nosotros como venezolanos, que es decir campesino, es decir bruto, o decir indio, es decir bruto, que no sabe. Negro, demandar negro, eso es real. Yo pienso que esto, entender lo que es mexicano, entender lo que es nuestra originalidad, nuestro derecho a la originaria, que somos mexicanos, toda esta cosa, cuando nosotros nos llevamos en la sangre, es lo que llevamos con disfrute, ¿no? Esas tradiciones que nosotros empezamos a llevar a todas partes, y bueno, eso, por eso. Claro que sí, bueno, se encuentra aquí afilado uno de los compañeritos que hace vida en esta actividad tradicional, que está también rescatando la memoria, así es, que danza el garrote, descolonizando la memoria y rescatando todos aquellos elementos que hacen una patria más bella. Dime tu nombre, mejor. Yo me llamo José Daniel. José Daniel, cuéntame, ¿qué es lo que tú haces ahí en esa zanja de garrote? Practico y aprendo una defensa tradicional que llevamos desde 5 años, que fue creada por los mexicanos. Y aprendo cómo defenderme, andar pendiente en las calles, yo con un blackberry y... Entonces, he aprendido muchas cosas con el garrote, que sí, andar pendiente, defenderme, después de una mirada fina, que viene atacada, fina. Es así, pues me gusta, tengo un trabajo de eso. Sí, yo, pues yo me he enseñado muchos nudos ya de hacer pulseras, con cuenta y luego con así. Yo creo, ¿no? Este pueblo que de alguna manera era un asunto de arte y oficio que tiene que ver incluso con el juego de garrote porque es una forma de vida. Entonces yo busco la manera de hacer un macramé, que ellos tengan otras actividades lúdicas. Intentamos esto que tú estabas hablando de la descolonización del pensamiento y que intentamos cuál era nuestra verdadera raíz y no un asunto de todo ese poco engaño que nos metieron. La vida. Entonces, bueno, sí, nosotros contamos un poco de historia, yo estoy historia en el pedagógico, pero una historia de una manera refrescante, pues, ¿no? De buscar la forma de que las personas se apropien ellos del conocimiento. ¿Me entiendes? Bueno, y se siente como la revista Memoria y todo eso. Bueno, estamos con las 5:46, ya nos vamos a un corte musical. Estamos aquí, recuerda que te pueden llegar a la ruta nocturna en el espacio abierto del Teatro Teresa Carreño. Y bueno, entre los espacios Bellas Artes, hoy es viernes de salsa y pueden mandar tu mensajito al 04-16-534-8710. Estaremos por aquí y enciéndonos pendientes si te quieren llegar. Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua que partía del Banco Viejo Puerto a las playas de amor en Chimichagua. Zapoteando el vendaval se estremecía e impasible desafiaba la tormenta. Un ejército de estrellas le seguían tachonándola de luz y de leyenda. Era la piragua de Guillermo Cubillo. Era la piragua, era la piragua. Era la piragua de Guillermo Cubillo. Era la piragua, era la piragua. La piragua, la piragua, la piragua. Dos abogas con la piel color majagua y con ellos el temible Pedro Alcundia. En las noches a los remos le arrancaban un melódico rugir de hermosa cumbia. Doce sombras ahora viejas ya no reman, ya no cruje el maderamen en el agua. Este es un avance informativo de Alba Ciudad. Muy buenas tardes, usuarias y usuarios de Alba Ciudad, 96.3 FM. Nosotros a esta hora de la tarde nos encontramos en la sala José Félix Rivas, donde dentro de tan solo minutos la agrupación venezolana Ensamble Cumaní en su octavo aniversario ofrecerá un concierto al son del joropo, el merengue y el vals para el disfrute de todos los asistentes. Una convergencia de géneros musicales bastante particular, pero dejemos que sea Marlon Marcano, fundador de la agrupación, quien nos comente un poco más. Bueno, buenas tardes, tengan todos los presentes. Aquí les saludamos directamente del Teatro Carreño, haciendo la invitación a todos los transeúntes y a todos los ciudadanos caraqueños para que vengan a disfrutar un momento distinto en el Teatro Teresa Carreño. Vamos a hacer un concierto que ya estábamos a punto de comenzar. Quedan como 5 minutos aproximadamente. Les hacemos una cordial invitación a todos para que disfrute de la agrupación Cumaní, que hoy celebra su octavo aniversario de trabajo ininterrumpido. y que bueno, que esperamos que seguir trabajando para la comunidad caraqueña. Marlon, de manera muy muy breve, cuéntanos un poco acerca de esa convergencia de géneros musicales. Sí, tenemos una variedad bastante buena porque, por ejemplo, nuestra cantante nos acompaña directamente desde Maracaibo, del estado Zulia, y tenemos también otro compañero cantante que es de Maturín, el estado Monagas, y tenemos compañeros de aquí de Caracas, otros compañeros de Puerto La Cruz. Es una convergencia de mucho talento venezolano que se ha reunido desde hace ya 8 años y estamos trabajando lo que es la música tradicional venezolana en todos sus géneros. Tenemos una parranda, tenemos valses, tenemos merengue, pasajes, pajarillos, etcétera, etcétera, etcétera. Es una programación bastante, bastante variada. Escuchamos palabras de Marlon Marcano, fundador de la agrupación Cumaní. Nosotros no podemos despedir este contacto informativo sin antes invitar a todas las radioescuchas de Álvaro Ciudad a que asistan acá a los espacios abiertos de la UNEARTE y del Teatro Teresa Carreño, donde se van estando películas de la película Meteoro, dirigida por Diego de la Tercera, a las 5:30 p.m., y también en el Centro Plaza Coroarte se va a estar realizando una exposición en la Plaza de los Museos. Nosotros, desde acá, desde las inmediaciones del Teatro Teresa Carreño, retornamos este contacto informativo a los estudios. Para Alba Ciudad, 96.3 FM, les reportó Guzmán Manzano. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad. Espacio abierto del Teatro Teresa Carreño, llega porque está sentado, está la gente llegando, bueno, los grupos, todos los colectivos que van a hacer hoy aquí, van a hacer su presentación, así que llévese porque esto se va a poner bueno. Ya se están activando todos los sonidos, pero ya adelante tenemos a la gente de la Capoeira, están entrando los músicos ahí con la música, está bailando todo el mundo, se está activando música, tengo reggae, pues salsa, sí, vamos a interrumpir brevemente la programación de Gustavo, porque en estos momentos el presidente Nicolás Maduro se encuentra en el estado Zulia dirigiéndose a través del sistema bolivariano de comunicación e información. Vamos a escucharlo. Un conjunto de compatriotas que han venido. Le damos un abrazo, un beso a todos los misioneros de Cultura Corazón adentro de todo el país que todos los días andan recorriendo las calles, las comunidades, haciendo teatro, música, bueno, haciendo todo para que el alma nacional siempre esté viva, feliz, activa, creativa, creadora. Bueno, aquí estamos el equipo de gobierno. Estuve viendo que, bueno, las ministras y ministros están desplegados en asamblea, todos los ministros, recorriendo el Zulia, de palmo a palmo. Tremenda voz tiene aquel tipo, ¿ves? Mira cómo grita. Tremenda voz con su bandera, mira, qué bonito. Mira, qué fuerza. ¿Ah? Bueno, vamos a darle la palabra a Tito. Aquí está llegando el vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza Montserrat. Está llegando por aquí todo el gobierno desplegado. Estuvimos hablando por teléfono con Elías Agua, que anda por Haití. Estuvo en Guayaquil, en Encuentro del Alba. Estuvo aquí en Caracas como protector de Miranda, en el TUI, inaugurando obras para el pueblo de Miranda, dado que el pueblo de Miranda necesita la protección especial del gobierno bolivariano, y de ahí salió para Haití. Y de Haití debe aterrizar en La Habana, porque hoy se instaló bajo la presidencia de Rafael Ramírez Carreño, ministro de Petróleo, la Comisión Mixta Cuba-Venezuela, donde vamos a revisar todos los proyectos de colaboración para fortalecer la salud, la colaboración en cultura, la colaboración en educación, la colaboración en proyectos económicos conjuntos. Así que la Comisión Mixta Cuba-Venezuela, trabajando nuestro gobierno desplegado, como nos enseñó el comandante Chávez, aquí en el terreno, de la patria venezolana y en la patria latinoamericana. Vamos a dar la palabra a Tito, porque estamos en un proyecto hermosísimo que lo han desarrollado los propios consejos comunales. Nosotros quisimos venir a verlo con nuestros ojos, a sentirlo. 16 hectáreas, 800 viviendas construidas por el pueblo. Estamos terminando la primera etapa de 200 viviendas. Así es que se debe construir las comunas socialistas, comunas productivas, comunas para la vida, territorio de paz. Este complejo habitacional Ciudad de Maracaibo tiene que nacer como un territorio de paz, libre de violencia, ¿no es así? Un territorio socialista donde se viva en solidaridad, en apoyo mutuo, donde se conviva como hermanos, donde nuestros niños tengan sus espacios de deporte, de cultura, sus grupos de teatro. Así que todos los nuevos complejos habitacionales que vayan naciendo tienen que nacer dentro del concepto de las comunas socialistas, espacios de vida y de paz. Así que bueno, Tito, explícanos la vida, la historia y la evolución de este proyecto. Adelante. Ponte el micrófono cerca. Vale, buenas tardes. Dale la bienvenida, bueno, al compañero presidente Nicolás Maduro y a todo el equipo de gobierno, al municipio Maracaibo, Estado Zulia, específicamente la parroquia Francisco Eugenio Bustamante. Nos encontramos en este terreno que efectivamente, como el compañero presidente planteaba, caben un total de 850 viviendas de punto de vista macro, ¿no? El gran proyecto Ciudad Maracaibo. Nosotros vamos con una primera etapa de 200 viviendas con un total de 5 consejos comunales de diferentes sectores de la ciudad de Maracaibo. Son consejos comunales que fueron seleccionados porque se encontraban en alto riesgo, compañeros que fueron afectados por las vaguadas que ocurrieron hace poco más de un año, compañeros que estaban cerca de algunas quebradas, y bueno, decidimos reubicarlos y tomando en cuenta a esos compañeros, hoy en día estamos ejecutando este proyecto tan hermoso, ¿no? Son viviendas tipo townhouse, son viviendas de 76 metros cuadrados, Pareadas, están pegadas. Es correcto, viviendas elevadas. Tienen 3 habitaciones, tienen 2 baños, sala, comedor, cocina. Comentar que una vivienda de este tipo en el mercado privado no tiene un costo menor de 700 mil. Fíjate, nosotros tenemos aquí, Tito. Aquí tenemos, bueno, esta es la foto. Correcto, esta es la proyección 3D. ¿Cómo va a quedar? ¿Cómo va a quedar? Correcto. Esto es lo que aquí aspiramos a hacer. Aquí están las maquetas cuando se proyectó la distribución espacial. La vista aérea, correcto. En estas 16 hectáreas, ¿no? Aquí está el proyecto. Ya vamos aterrizando a una menor escala. Y aquí está la realidad, mira. Ya levantándose, construyéndose. Tenemos las fotos más de la mano de quién se está levantando. A ver, las están construyendo consejos comunales con brigadistas de la propia comunidad, que es un elemento y fundamento importante. Cuando las empresas capitalistas que utilizan a contratistas, utilizan a empresas, que lo que hacen es engordar los precios de la vivienda, aquí tenemos por la mano de obra, bueno, de la propia comunidad. Aquí tenemos algo más, Tito, fíjate, aquí está la foto de cómo se levanta. Pero resulta que más que foto, si yo quito esto de aquí, aquí está la construcción. Y además, si yo camino un poquito más para acá y la cámara comienza a dar vuelta, mira, aquí están las manos obreras, la clase obrera unida, mira, construyendo las viviendas del pueblo. Los propios consejos comunales, Isi. Vamos a dar la palabra a Isi, que ha participado de estos proyectos, y el compañero Reinaldo Iturriza también, que está recibiendo el Ministerio de Comunas, para que, bueno, fíjate tú, aquí están, ahí está. Mira. Las voceras. Más nada, pues. El pueblo construye su propia vida, su propia vivienda, su propia historia. Dale, Isi. Bueno, presidente, estamos muy felices de que usted esté aquí y vea el resultado de esta lucha del pueblo. Este ha sido un proceso muy interesante de organización, de batalla social en la base de la comunidad. Recuperó este terreno, vinieron a hacer aquí campamento mientras hicieron el resguardo del terreno que se les asignó legalmente. Con sus propias manos, a pico y pala, con escardilla, presidente, sobre todo las mujeres de la patria, esas mujeres guerreras que están allá. Aquí está Yenitza Zulay, ellas mismas. Y aquí, aparte de la maravilla del terreno, de las condiciones y de la claridad ideológica, Yenitza. está el acompañamiento técnico. Yo quiero hacerle un reconocimiento a los jóvenes profesionales y técnicos de la unidad de acompañamiento técnico integral que hicieron este proyecto tan bonito, presidente. Viviendas Mira, dignas para el pueblo. Y allá está la mezcladora, está la maquinaria. ¿Cómo fue la cosa, Yenitza? Yenitza puede explicar. Ustedes, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntamelo todo. Bueno, le cuento que aquí pasamos muchos trabajos, en verdad, encontramos esto muy montado, pero aquí nosotras, mujeres luchadoras, podemos mucho y logramos todo esto, con pico, palas, con lo que se pudo, pero aquí estamos, logrando. Estamos en revolución, y gracias a nuestro comandante, aquí está este logro, y se puede ejercer más, y gracias que nosotras, todas acá, nuestra lucha, luchamos con todo esto, y le damos la bienvenida. Yo te voy a hacer una pregunta. Acerca el micrófono para que te escuche. Una pregunta a Yenitza, para que la piense y la conteste bien. Depende de cómo la contesta, ¿habrá un premio o no habrá un premio? Yo sé que la voy a contestar bien, estoy segura de eso. Así que se habla, ahora fíjate. Esta obra, fíjate, esto existe aquí porque fue proyectado, soñado, ¿no? Fue soñado por un hombre que soñó la patria grande, nuestro comandante Hugo Chávez. Jamás nadie había hecho esto. Que el pueblo más pobre pudiera tener una vivienda digna. Además, más que vivienda, no se trata solo de tener un sitio donde dormir, cocinar, comer, donde vivir con la familia, vecinos. Bueno, tener una comunidad, ¿no? Entonces, esto ha sido posible por el socialismo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Tú crees que si la burguesía llegar al poder en Venezuela, estos proyectos continuarían, sí jamás, o no? Jamás, jamás, porque ellos nunca volverán a esto, jamás. Nadie como nuestro comandante. Y le doy aquí el que muestra abajo un botón. Ajá. ¿Qué crees tú? ¿Tú crees que la burguesía le interesa que el pueblo viva con dignidad, con el mayor nivel de vida que pueda tener un ser humano? Para nada, presidente. Mire, para muestra un botón. Allá, esa urbanización de rico, aquí cuando comenzamos, ellos llegaban, que dijeron que ustedes eran unos malandros, que dijeron que estaban invasores. Y dije, para nada, ¿por qué nosotros siempre nos catalogan como lo peor? No, nosotros somos puro amor, porque eso fue lo que el gigante nos enseñó. Así es. Aprender de nuestros principios. Y aquí tienen, mire, nosotros día a día con nuestros brigadistas, nosotros con el agua, que el hielo, que la comida, ¿verdad? Y hemos aprendido de todo. ¿Cómo conformaron las brigadas ustedes? Bueno, este la traímos de nuestras comunidades. ¿Cuánto aquí forma cada brigada? Hay 14, depende, 14. ¿Y cada brigada se encarga de qué? ¿De una casa? No, de un módulo. ¿De un módulo? ¿Cuántas casas tiene un módulo? Siete viviendas. O sea, que una brigada de 14 construye 7 viviendas. Sí, correcto. ¿Más o menos en cuánto tiempo? Correcto. Bueno, presidente, como 5 meses, porque en verdad los materiales... Y nosotros, ¿hay problema con los materiales? Sí, con los bloques. ¿Qué problema hay con los bloques? Con los bloques. Es más, tuvimos que ir a Barquisimeto para comprar la cercha, para los nervios. ¿Y por qué no hacemos aquí esos materiales, aquí mismo en Maracaibo? ¿Ah? Mire, yo pertenezco al Consejo Comunal Unido al Socialismo, y yo soy, como me dice mi compañero, todera, yo soy beneficiada, pero yo llevo esto aquí en el hombro y de corazón, porque eso fue, porque Chávez nos despertó a nosotros como pueblo, y yo soy una revolucionaria. Así es, pero fíjate, nosotros tenemos, no está Ricardo Molina aquí, camarada Ricardo, está en la asamblea, está la mayoría de los ministros, el gobernador y el compañero Jorge Arriaza. El problema de los materiales de construcción debemos resolverlo en lo local, en lo concreto. Tenemos métodos de producción central nacional del cemento, la cabilla, etcétera, pero tenemos que ir hacia una solución de carácter nacional combinada con soluciones locales, para que no se tenga los retrasos en los procesos de construcción de diversas obras, sobre todo de vivienda, que dicen los compañeros. Entonces hay que buscar una fórmula, ¿eh? En Maracaibo, en la costa oriental, en todos los lugares del Zulia, para que el Zulia, que produce tanto y tiene tanta materia prima, resuelva los problemas de los materiales. Si sobre eso hay que invertir y buscar inclusive tecnología de países hermanos, como nos están ayudando Portugal, España, vamos a traerla una vez. Pero digamos que el paso nuestro como gobierno de calle nos permite echar bases estructurales para solucionar todos los problemas que nos vayamos encontrando. Que no le pasemos por un lado, ¿eh? Y que queden aquí a un lado, no. Fíjense, ya los compañeros están construyendo un milagro aquí. Un milagro aquí están construyendo. Así es. Pero bueno, un problema, porque van lentos, porque les faltaba algunos materiales. Entonces los materiales, el pueblo debe conseguirlos aquí mismo. Tener la suficiente capacidad, porque este país lo que va a ir creciendo, su Producto Interno Bruto, sus fuerzas productivas, su capacidad de desarrollo en la infraestructura. Entonces tenemos que ir pensando en todo. ¿Eh? Ese es el pensamiento. ¿De quién? ¿De quién es ese pensamiento? Chávez, del gigante, del gigante. Me permite... Ajá, pero me tú no contestaste la pregunta. Me permite... Ella la contestó, tú no la preguntaste. Tú crees, pero en serio te estoy haciendo la reflexión. Dígame. Nosotros estamos haciendo esto porque estamos en el socialismo. Porque la burguesía no gobierna este país. Así es. Pero ven acá, hay un sector de nuestros compatriotas que se confundió en la última elección, primera vez que pasa, y votó por los enemigos de la patria, pequeños pero lo hicieron. Ya le hemos hecho un llamado, bienvenido, vamos a seguir trabajando. Ellos están contentos porque ganamos nosotros, a pesar de que perdieron su voto. Perdieron su voto. Sí, claro. Pues votaron por la burguesía, claro, un sector pequeño. Claro. Por eso yo te hago la pregunta a ti. Pero ellos, pero escucha lo siguiente, ellos no supieron diferenciar entre un gobierno burgués que venía con un proyecto fascista, acabar con el pueblo, y Nicolás Maduro, el hijo de Chávez. No supieron diferenciar un sector pequeño. Ya ellos saben diferenciar, pues ya están claros. Después de lo que el fascismo hizo el lunes 15 de abril, aquí todo el mundo está claro. Los campos están definidos. De este lado estamos los patriotas, los revolucionarios, los demócratas, los humanistas, los chavistas. Hijo de Chávez. Y de aquel lado está la derecha, ultraderecha. Así es. Los campos están claritos y cada vez van a estar más claros. Pero mi pregunta a Yenitza y a Zulay, pero ahora es a ti, ¿no es así? Sí. Uno tiene que reflexionar para tomar decisiones. Sí. Y tomar decisiones conscientes. ¿Tú crees, reflexión, tú crees que si la burguesía, el burgués, los burgueses, le hubieran puesto la mano al poder, estos proyectos de urbanizaciones, complejos habitacionales socialistas y toda esta hermosa patria que está resurgiendo, hubiera continuado? Ellos hubieran continuado esto. Jamás. ¿Por qué crees tú eso? Jamás. Enseguida nos hubieran sacado de aquí, porque ellos dicen que estas no son muchas viviendas para nosotros como pueblo y que no nos la merecemos, porque nosotros siempre vamos a ser supuestamente para ellos un pata en el suelo. Y lo que ellos no saben, que nosotros Chávez nos enseñó nuestros deberes y los derechos, y nosotras las mujeres somos revolucionarias, presidente. Así es. Bueno, permítame, esa es la reflexión. Permítame decirle adelante algo, presidente. Necesitamos el divise. Necesitamos seguridad para nuestras vidas, nuestros materiales, nuestra maquinaria. Con el capricho de este señor, nosotros amanecemos aquí, hacemos grupo de día y de noche y no tenemos luz. Por favor, entonces... ¿No tiene electricidad aquí? No hay. Imagínate tú, ¿cómo no va a tener? ¿Y cómo están construyendo? Está en el proyecto. Ya deberían tenerlo. Está bien, pero deberían tener la iluminación necesaria para proteger los materiales, para trabajar cuando se va el sol. Eso debería estar resuelto ya. Ya ese proyecto. Tenemos que resolverlo inmediatamente. Fue enviado a Igual la seguridad. Igual la seguridad. La seguridad. ¿Entiendes? Muy importante, presidente. Muy importante. Un divise para nosotras, para los materiales, el galpón. Inmediatamente debe ordenarse la protección y la electricidad. ¿Qué más? Ajá, bueno, el productor de la ventana. Adelante. Gustavo Colina, ese apellido es de Falcón. Sí, de Capatara, presidente. Aquí nosotros somos una unidad de producción familiar, financiada por el Consejo Comunal y Fondemi. Este es el tipo de ventana que nosotros ahorita estamos fabricando de modo artesanal. Este aquí mismo en... Aquí mismo la hacen. Aquí mismo la hacemos. Sí, un centro de acopio y todo es artesanal. Todo esto, no, esta ventana no tiene nada que envidiarle a lo de las empresas capitalistas. Ahorita esta ventana en el modo capitalista sale como esta pequeña, como en 400 bolívares. Nosotros a ellos se le está dejando como en 200 bolívares, le vienen quedando como en 200 bolívares. ¿Qué más le puedo decir? Aquí están los modelos. Ventana, pues. Mira, qué belleza, ¿no? Esto, este los tipo mejores de... materiales para que el pueblo tenga las mejores viviendas que jamás en la historia nuestro pueblo tuvo. ¿Qué tal? ¿Por culpa de quién? Y lo más importante, mano de obra barata. La mano de obra barata. Es un sistema que estamos ahorita implementando con los consejos comunales. Perfecto. Le pedimos el material y nosotros le fabricamos. Bueno, para adelante. Donde nos llame. Bueno, yo los invito a que vayamos allá al set para que podamos continuar la conversación. Un saludo allá a los trabajadores. Trabajadores, míralos allá. ¿Ah? Saludo a todos y todas. Vamos a continuar aquí. Yo voy a darle la palabra a Jorge Arriaza, que está llegando, para que me ayude. Tengo la garganta afectada por el viento de la Guajira. Adelante, Jorge. Bienvenido. Gracias, presidente. Bueno, la verdad es que, como lo decía Ernesto Che Guevara, lo extraordinario se ha hecho ordinario. El pueblo, por primera vez, cuando veníamos, presidente, pasamos de largo y fuimos a una organización que está al lado, que decía la señora, que es para personas que tienen poder adquisitivo, que son ricos. Y uno siempre pensó que los pobres le construyen las casas a los ricos. Ahora los pobres se construyen su vivienda con dignidad y su fuerza de trabajo queda allí para su futuro, para su vivir bien. Correcto, aquí podemos mostrar, bueno, los espacios que se están construyendo. Son casas de dos pisos, tres habitaciones, dos baños. Una belleza realmente, una belleza. Casas pareadas. Aquí debe vivir, convivir y debe florecer la paz y la vida, ¿verdad? Aquí tenemos una vecina, una compatriota, con sus cuatro muchachos. Ah, la fábrica funcionando. Ah, y el rancho ardiendo, pues. Ahí viene el quinto. ¿Cómo estás tú? Damaris. Damaris y Hermilo. Sí. Hermilo Sánchez, cuatro muchachos. Cuéntame la experiencia. Bueno, primero que todo estamos agradecidos con esta vivienda, con el gobierno que nos las dio, nos las va a dar, porque en verdad, con otra no se hubiese podido. ¿Y son morochas las niñas? Sí. ¿Qué edad tienen? 4 años. Gemelas, están bonitas, son igualitas, ¿vale? ¿Ah? ¿Y el niño cuántos años tiene? 5. 5. ¿Y la chiquitina? 2. ¿Y el que viene? 5 meses. 5 muchachos por el pecho. No tienen que parar la fábrica, ¿verdad? Bueno, pero ahora van a tener su casa. Gracias. Gracias al socialismo. Gracias al socialismo. Sin socialismo sería imposible. Porque de verdad no hubiésemos podido comprar una vivienda nosotros. Pero ahora hay que trabajar. Hay que trabajar. Formar a los muchachos, educarlos bien. Sí. Educarlos en los valores del trabajo, la honestidad, la solidaridad. Construir aquí comunidad, una comuna productiva. Sí. Donde ustedes produzcan, aquí pueden producir, tienen espacio para, sí, pequeñas industrias, para que ustedes mismos produzcan aquí quizás algún alimento básico, para que produzcan la ropa de los niños aquí. Tantas cosas que se pueden hacer para que ustedes tengan su abasto bicentenario o tengan, sí, el mercado. Sí, habíamos pensado en el proyecto un simoncito, una panadería. Correcto. Escuela, todo. Correcto, de la comunidad, una, sí, comuna socialista productiva. La nueva vida de la patria. Estas son las bases. La familia y la comunidad son las bases de la nueva vida de una patria socialista, de iguales, donde nos respetemos todos. Sí. Y bueno, respetemos a las comunidades vecinas, sean hermanas de las comunidades vecinas. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Si hay gente que ve al pueblo, a veces con desprecio y con odio, bueno, en nombre de Dios, todo cambiará. Ustedes verán. Todo cambiará. El odio que ellos tienen hoy les será curado. Les será curado por una patria que tengamos estos muchachos bien formados, grandes, viviendo una vida feliz. Ese es nuestro sueño, el sueño de nuestro gigante, comandante Hugo Chávez, y el sueño de todo un pueblo, que lo vamos a seguir haciendo realidad. Bueno, para adelante, pues, a seguir construyendo. Que Dios los bendiga. Ahí llegó Ricardo Molina. Bueno, vamos para adelante, pues. Vamos a sentarnos aquí en el set mientras Jorge Arriaza continúa hablando. Sí. Bueno, presidente, como usted bien lo estaba diciendo, aquí está el pueblo, la comunidad, las mujeres constructoras de futuro, de socialismo. Usted sabe, presidente, que decía Paulo Freire que el oprimido en su proceso de liberación también libera a su opresor. Es decir, que como bien lo decía el presidente, con los vecinos, bueno, aprendamos a convivir y que ellos respeten esta comunidad y nosotros los respetaremos a ellos también. Pero nosotros, mientras que ellos con la explotación fragmentan y dividen, nosotros con la liberación vamos a unificar. Tenemos que unir la patria. Esa ha sido la propuesta del presidente Chávez y del presidente Maduro ahora. La unidad, la paz, la seguridad. Y aquí estamos viendo cómo se construye el socialismo, cómo los pobres construyen su vivienda, su vivir bien, su futuro. Y eso hay que felicitarlo, presidente, porque esto de verdad es revolución. Esto solo es posible en revolución y con un pueblo revolucionario. ¡Que viva Chávez! Bueno, quiero ratificar en las buenas tardes. Estamos en el gobierno de calle en el Zulia, ¿no? Desplegados en el Zulia, todos los ministros, todo ministro que tenga algo que informar me pide la palabra para que informemos en tiempo real el trabajo que estamos haciendo. Todos tienen, pero pidan la palabra para yo saber, no sé qué. Vamos a la palabra a Fidel Barbarito para empezar con la cultura. Adelante, Fidel. Un micrófono para Fidel, el bárbaro de la cultura. Bueno, ahí viene el mismo a buscar su micrófono, así que con iniciativa. Fidel Barbarito, nuevo ministro de Cultura. Si quieres, móntate aquí en la tarimita para que te vean desde allá. ¿Qué hiciste, Fidel? Además estamos conmemorando 5 años de la misión Cultura Corazón Adentro. Dale, Fidel, arranquemos con ese tema. Buenas tardes, camaradas, presidente, compañeros, gobernador. Hoy estuvimos reunidos con el equipo de la gobernación, con el equipo del Ministerio de la Cultura, el director, el equipo de cultura de la gobernación, la biblioteca, preparándonos para conformar el Consejo Estadal de Cultura del Estado Zulia, que es un espacio de articulación que vino desarrollando el ministro Pedro Calzadilla y que pretende orientar con eficiencia, con diligencia, las políticas culturales emanadas de la revolución en articulación con las gobernaciones, las alcaldías y el poder popular. Avanzamos bastante hoy, gobernador, seguramente ya Giovanni le habrá comentado algo. Y bueno, hemos estado convocando a los compañeros de Corazón Adentro, tuvimos una pequeñita asamblea. Hoy aquí hay unas cuantas unidades artísticas de las 178 que hay en el estado Zulia. Es un trabajo que viene haciendo la Fundación Misión Cultura en este programa Corazón Adentro, que hoy cumple 5 años y que, bueno, en los próximos días vamos a renovar con la firma del convenio Cuba-Venezuela en La Habana. Tenemos ahora más tarde, presidente, un encuentro con los jóvenes en San Francisco. Nos está ayudando en la convocatoria del FIJU de San Francisco. Y un poco más tarde con algunos cultores de la tradición, de la gaita tradicional de aquí de Maracaibo. Ay, ¿qué tenemos aquí? Nadie va a cantar, nadie va a declamar, aquí nadie va a actuar, nadie va a bailar. ¿Qué tenemos aquí? Estuvimos esperándolo y cantamos algunas gaitas temprano. Bueno, prepárense para cantar algo, pues. Un grupo de danza. El grupo de danza, tenemos un cultor que puede cantar algunas décimas. Bueno, que se prepare una vez el cultor para que se cante. Se pueden ir preparando. Mientras tanto, nosotros, mientras él se prepara, el otro beta del Zulia, La Guajira, en Maracaibo, en todo el país. Bueno, vamos, nosotros vamos a hacer un pase en este momento, mientras se prepara Cultura Corazón Adentro para llenarnos el alma de música y de poesía. Tenemos el pase para la entrega de un conjunto de viviendas en Cabima. ¿Estamos listos ya para el pase a Cabima? Vamos a darle el pase a la calle Unión, sector Unión, las 40, parroquia Ambrosio, Cabima. Estamos entregando 20 viviendas en el conjunto residencial Hugo Rafael Chávez Frías. Vamos a darle el pase a Julio Leal, gerente regional de vivienda, PDVSA Occidente, porque bueno, forma parte de todo este proyecto de construcción de complejos habitacionales, urbanismo populares, para construir comunas, para construir una nueva vida, la vida en socialismo, que es vida en paz, vida en solidaridad, vida productiva. Así que adelante, Cabima, Julio Leal. Buenas tardes, presidente. Aquí desde Cabimas, un saludo bolivariano y revolucionario de este pueblo que con gran alegría lo acompañó en el cierre de su campaña. Estamos aquí hoy muy contentos en el sector Ambrosio, calle Unión, donde tenemos un desarrollo habitacional, consiste de 20 viviendas que vienen a dignificar un grupo de familias que vivían en situaciones críticas, en situaciones de arrime o arrimados o alquilados, y que hoy gracias al Comandante Supremo, gracias a ese gigante, gracias a la gran misión Vivienda Venezuela, son dignificados con estas viviendas hermosas que le está entregando usted para que vivan felices. Me acompaña en esta oportunidad la familia Márquez, la señora Aide Márquez, su señora madre Ramona Márquez y su hija Stephanie Olivares Márquez. Esta familia vivía en condición de alquilada por muchos años y hoy pues recibe esta vivienda digna de parte suya, presidente. También me acompaña el alcalde bolivariano del municipio Cabima, Félix Bracho, quien participó también en la construcción de estas viviendas. También nos acompaña el diputado a la Asamblea Nacional, Adelis Nava, que está también con nosotros esta tarde de hoy. Y también está con nosotros el señor Argenis Olivares, quien es el coordinador de trabajo voluntario de PDVSA Occidente, la PDVSA socialista, la PDVSA del pueblo, que gracias a la política de plena soberanía petrolera, hoy se integra a construir viviendas, a llevarle felicidad al pueblo venezolano. Vamos a pasar entonces, presidente, a entregar esta vivienda que consta de 74 metros cuadrados de construcción, una vivienda que tiene 3 habitaciones, sala, comedor, cocina, un baño. Es una vivienda que fue construida con una tipología, un sistema constructivo basado en paneles térmicos de anime con malla electrosoldada. Esta vivienda se adapta a las condiciones térmicas de la región. Como usted sabe, y ya quizás lo ha experimentado, esta zona es una zona muy caliente y nosotros aquí, pues, este tipo de vivienda permite reducir el calor hasta en 5 y 6 grados de temperatura. Entonces aquí vamos a hacer entrega a la señora Aide de su vivienda. Aquí tiene su llave y aquí tiene, presidente, el título de propiedad debidamente protocolizado, registrado. Ya ella es dueña de su vivienda. Vamos entonces a entrar a la vivienda para que sea ella quien nos describa su vivienda, quien nos dé sus impresiones sobre este especial regalo de la Revolución Bolivariana que hoy recibe. Buenas tardes, presidente. Un abrazo caluroso y una gran bienvenida, como presidente. Aquí estamos, mi familia, felices y contentos de recibirlo en el estado Zulia. Gracias por esta hermosa vivienda que nos ha dado de herencia nuestro máximo líder, Hugo Rafael Chávez Frías. Estoy aquí emocionadísima, contenta, ya que estuve muchos años, más de 27 años viviendo alquilada. Mi madre, aquí está Ramona Márquez, 86 años, ahorita es que viene a tener una casa digna. Orgullosa se siente. Aquí está mi hija también, Stephanie, bióloga. Bueno, presidente, ella dice que quiere ser ministra. Está luchando por eso, para trabajar fuerte para eso. Presidente, estoy demasiado emocionada, feliz, contenta. Quiero darle gracias a mi comandante supremo, que yo sé que físicamente no lo tenemos, pero espiritualmente está aquí en cada uno de nuestros corazones, palpitando con nosotros. Siempre estará en nosotros, amándolo, queriéndolo, orando por él para que descanse en paz. Presidente, muchísimas gracias. Confiamos en usted, presidente, porque sabemos que usted representa, presidente, el amor a esta patria. Presidente, usted representa la libertad, usted representa la unión de Venezuela. Gracias, presidente. Gracias a todos los que han estado acá apoyándonos, PDVSA, el alcalde Félix Bracho, que siempre ha estado de la mano con nosotros. Muchísimas gracias, muy feliz. Gracias, presidente, gracias. Bueno, muchas gracias. Presidente, ahora vamos a darle el pase a usted nuevamente para, por si acaso tiene alguna inquietud. Adelante, presidente. Siempre tenemos muchas inquietudes. Eso es lo que nos mueve, la inquietud y las ganas de hacer patria. Por aquí llegó el ministro de Comercio, el nuevo ministro de Comercio, Alejandro Fleming. Aquí tenemos a un equipo, ¿no?, que está activado. Gobierno de calle, gobierno del pueblo. ¿Ustedes creen que la burguesía haría un gobierno popular? ¿Ustedes creen que la burguesía tendría ministros hombres y mujeres de a pie normales, o tendrían los encopetaditos ricachones de siempre? ¿Qué creen ustedes? El copetúo, los pelucones vendrían a gobernar, pero no volverán jamás, jamás ni nunca. Bueno, aquí le están entregando en Cabima con una técnica de construcción que, como dice el compañero Leal, nos las va a explicar Ricardo Molina, el mejor ministro de vivienda que jamás haya existido en el planeta Tierra. Aquí está Ricardo Molina, humilde, honesto, trabaja con su familia unida, respetuoso de la gente, protector de los humildes. Por eso es que le hacen campañas en contra. El delincuente, uno de estos delincuentes que va a terminar preso, uno de estos delincuentes. Él sabe a quién me estoy refiriendo. Va a terminar preso por fascista, por atacar al pueblo. Adelante, Ricardo Molina. Explícanos la técnica de construcción, que es muy importante, el Zulia, tanto calor que hace por todas estas tierras. Y en general en Venezuela es una tierra calurosa. Y hemos descubierto nuevas técnicas de construcción. Adelante. Gracias, presidente. Bueno, sí, esta técnica constructiva se basa en paneles de poliestireno expandido con unas mallas metálicas a las que luego se les proyecta el concreto. Como el poliestireno es aislante térmico, son paredes entre 8 o 12 centímetros de espesor que aíslan el calor, mantienen la casa adentro fresca cuando afuera hace calor y la mantienen calientica cuando afuera hace frío. Eso, desde el punto de vista térmico, es muy útil porque además ahorra energía. Acá en esta zona tan caliente, el aire acondicionado se podrá usar, pero con una intensidad mucho menor que en una construcción convencional. Y ahora, esta tecnología, que la veníamos importando, porque había una capacidad de producción muy pequeñita en el país, a través del Ministerio de Industria y un convenio binacional Venezuela-Colombia, presidente, ya tenemos una fábrica de paneles para construir hasta 50.000 viviendas al año. Eso forma parte de todo el plan de industrialización en la Gran Misión Vivienda Venezuela para poder cumplir con las metas trazadas. Por ahí pegaron unos gritos, porque llegó Omar Enrique. Aquí está Omar Enrique. Lo invitamos. Vamos a conseguir una silla ahí al lado de Alejandro Fleming. Omar Enrique, nos puede cantar algo ahora, ¿verdad? Cultura corazón adentro. Una sillita, ¿vale? Para Omar Enrique. Bueno, compatriota, saludos. Qué bueno verlos en estos actos. Luego de esa jornada que nos metimos 9 días y recorrimos no sé cuántos miles de kilómetros con el pueblo en la calle. Saludos por allá. Bueno, esto que acaba de decir el ministro Ricardo Molina es muy importante. Porque hay que buscar el punto de equilibrio para que la gente tenga confort en su casa, ¿no? Hay que buscar diseños con ventanales, que circule el aire primero. Eso es muy importante. Saber el fluido de los vientos. Segundo, materiales que puedan servir para mitigar el sol candela que sale por aquí todos los días. Y en tercer lugar, equipos ahorradores de aire acondicionado. Con mi casa bien equipada, ¿verdad? Que permita ahorrar verdaderamente. Utilizar, es más, por ejemplo, hay que calcular dónde colocar el equipo de sonido. Hasta eso hay que pensarlo. Porque de repente en una casa hay 4 equipos, de aire acondicionado. En una casa le meten 4 equipos. De repente con uno, o máximo 2, bien ubicado, la casa se puede poner fresca, ¿verdad? Estos son cosas de Venezuela, no vayan a creer. En otros países del Caribe y del mundo, este tipo de temas no se debaten, bueno, porque la gente tiene sus ventiladores nada más, cuando los tiene. Es que nuestro pueblo tiene un nivel de acceso a los productos y de consumo bien elevado, producto de la evolución económica y social de la revolución bolivariana, por culpa de Chávez. De Chávez, una culpa más. Todas estas cosas hay que pensarlas con la familia, en la comunidad. Porque fíjate, si nosotros seguimos creciendo como vamos a crecer, este año se van a entregar en distintos niveles 380 mil viviendas, eso es electricidad. Y todos tenemos que estar preocupados por ese tema, porque tengamos un punto de equilibrio, balance entre lo que genera el país invirtiendo mucho dinero y lo que consumimos. Todos tenemos que asumir, y en el Zulia nosotros hemos empezado esta campaña de ahorro, porque bueno, empezamos el gobierno de calle por el Zulia, pero además el Zulia tiene un promedio de consumo eléctrico muy superior al resto del promedio del país. Así que es un llamado que hacemos al pueblo, a su conciencia, a toda la población zuliana. Lo que explicaba yo hoy en la mañana, en la tarde, ¿no? Primero, los grandes consumidores deben ser citados de inmediato, gobernador, compañero Jesse Chacón, los equipos. Grandes consumidores, vengan para acá. El vicepresidente de la República está supervisando todo eso. Grandes consumidores. Vamos a reducir la mitad del consumo de ustedes por lo menos, y tienen que pagar los grandes consumidores industriales, comerciales, tienen que pagar una tarifa especial superior a la que paga el pueblo en general, para que ayude a sostener el sistema eléctrico. Primer lugar. En segundo lugar, la administración pública donde estemos. Vamos a reducir por lo menos el 50% ya, inmediatamente, en oficinas públicas nacionales, oficinas públicas regionales de la gobernación, PDVSA, todas las oficinas públicas. Yo dije, si en estados de alto consumo como este y otros más, es necesario modificar y trabajar durante un tiempo de búsqueda del equilibrio hasta las 2 de la tarde, vamos a hacerlo de una vez que se decrete en los estados que hace falta, para cuando llegue el pico, nosotros como administración pública aportarle a la comunidad, aportarle el consumo eléctrico que nosotros hacemos en esas horas pico. Y el trabajo se puede hacer igualito, hasta con más amor, inclusive. No se trata de dejar de trabajar, no, sino que los espacios públicos, en ese sentido, pueden trabajar hasta las 2 de la tarde como lo hicimos en la crisis del año 2009, hasta que busquemos el punto de equilibrio que estamos buscando, el balance que estamos buscando y que vamos a encontrar. Y en tercer lugar, el ahorro en la casa. A veces los niños tienen más conciencia que los adultos. Están pendientes, mamá apaga la luz, papá. A veces hay 4 televisores prendidos en la casa, 5 aire acondicionado. De repente con un televisor la familia se reúne y ve la televisión en la noche y van combinando, ¿verdad? Las luces. O sea, un plan, cada familia tiene su plancito de colaborar con el país, con su región, con la comunidad y consigo mismo. Y educar muchachos responsables en el consumo eléctrico, energético del país. ¿Ustedes creen que eso es posible? ¿Y ustedes están dispuestos a incorporarse desde hoy en ese plan? Sí. Bueno, los vamos a estar viendo por un huequito así en su casa cuando llegue más tarde. Los vamos a ver todos por un huequito así. Bueno, Cabima, vamos a entregarle entonces la vivienda a la señora Aide Márquez. Adelante, Cabima. Bueno, presidente, aquí está la feliz beneficiaria de esta vivienda con nosotros, su señora madre y su hija, muy sonrientes, muy contentas. Y también nos acompaña, como decía, el alcalde Félix Bracho, quien también va a dar unas declaraciones al respecto. Buenas tardes, presidente. Bienvenido al Zulia, Cabima, que lo recibimos con mucho amor y mucho cariño cuando estuvo en el cierre de campaña. Presidente, bueno, estas son 20 viviendas que estamos entregando en un solo gobierno, el gobierno del comandante presidente supremo Hugo Chávez Frías, el suyo, el del comandante Arias Cárdenas y el del pueblo de Cabima, el alcalde bolivariano junto con el pueblo, pero fundamentalmente con nuestra PDVSA que ha venido trabajando aquí en Cabima para construir la gran misión Vivienda Venezuela, con nuestro ministro Rafael Ramírez, con nuestro gerente. En un solo gobierno vamos dando soluciones en el municipio que había, municipio que estuvo gobernado durante muchos años por un gobierno cuarto republicano y que estos últimos 4 años, con problemas estructurales, pero con soluciones estructurales, venimos avanzando. Así como con el gobernador Arias Cárdenas y PDVSA hemos construido casi 4.000 viviendas en el municipio y ahora con el respaldo contundente que usted le ha dado al gobernador Arias Cárdenas de las 60.000 viviendas que tiene para Cabimas. El Zulia, que para Cabima tiene una programación. Me escuchará en Cabima. Vamos a poner a la señora Aide Márquez para que nos haga una reflexión, que sea el pueblo el protagonista de la entrega de viviendas. Adelante, señora Aide Márquez. Municipio Cabima, después de 90 años, el municipio Cabima no tenía una planta. Atención, no tenía... Cabima. Vamos a poner a la señora Aide Márquez a que nos haga una reflexión. Tiene que haber retorno para que en Cabima nos escuchen los compatriotas. Bueno, vente para acá entonces, para Maracaibo. Vente para acá. Mire, yo quiero darle la palabra al gobernador Arias Cárdenas aquí en Maracaibo, porque venimos aprobando un conjunto de recursos para el Zulia. Y yo quiero que sea el gobernador que también, muy contundente, en pastillitas, después lo explicará mañana, diga todos los recursos que hemos aprobado para que el Zulia se despliegue el desarrollo a todo nivel. Adelante, gobernador. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Realmente ha sido bien provechoso y bien bueno para el Zulia esta visita que usted ha venido haciendo. Voy a referir rápidamente lo que ha sido el compromiso de inversión que vamos a comenzar a aplicar casi de manera inmediata. Primero, la carretera Lara Zulia, que es un viejo anhelo del Zulia, sobre todo los pobladores de la costa oriental. Tiene asignada 160 millones de bolívares fuertes para continuar la autopista Lara Zulia hasta la N en Lagunilla. Eso es muy importante, gobernador, que el mismo Poder Popular esté pendiente de todos estos proyectos para que se desarrollen con mayor velocidad. Adelante. Después, el distribuidor de la N. Ese es el acceso que tiene la Lara Zulia a Ciudad Ojeda. 12 millones de bolívares fuertes para concluir ese distribuidor que este mismo año va a estar listo. Para el sector productivo de Perijá y para el sur del lago hay 190 millones de bolívares fuertes para la carretera Maracaibo-Machique. De manera que vamos a tener casi una autopista hasta la villa. Estamos ahora en el kilómetro 46 con esa ampliación y va a cambiar totalmente esta vía que es para todos los zulianos, pero fundamentalmente para los productores que van a sacar sus productos con mucha mayor facilidad. Tenemos para Planta Norte, que es dar respuesta a estos desarrollos con el sistema de colectores, para que las aguas negras no tengan que estar corriendo por las cañadas, sino que vayan ordenadamente hacia las plantas de tratamiento. 50 millones de bolívares fuertes para solucionar el problema de aguas negras, de aguas tratadas en el norte de Maracaibo. Hay una buena noticia para Cabimas, que estaban los compatriotas en la transmisión. 25 millones de bolívares fuertes para culminar la segunda etapa de la Plaza Bolívar y el Bulevar Costanero de Cabimas. Esto es darle vida y reforzar el aliento patriótico de la gente de Cabimas. Para los hermanos que están en el otro extremo de esta circunvalación, que ya vamos a dar la noticia que nos autorizó el presidente de la República, para construir el distribuidor del kilómetro 4 en San Francisco, 60 millones de bolívares fuertes. Buena noticia para toda la gente de San Francisco. Como hay un compromiso del gobierno del comandante presidente Chávez, un compromiso del hijo de Chávez, el presidente Maduro, tenemos recursos para la construcción de la línea 2 del metro de Maracaibo, que va a venir desde la estación en La Banega hasta acá, hasta el cruce de la circunvalación número 3 con la vía a La Concepción. De manera... Pero no se conformó solamente con eso para esta gente tan noble del norte y el noroeste de Maracaibo, el presidente Maduro, sino que nos está asignando recursos para construir la circunvalación número 3, que se va a llamar Hugo Rafael Chávez Frías. Igual para el distribuidor que está en el cruce de la circunvalación número 3 con la vía al aeropuerto. Ese distribuidor se va a llamar Maisanta y tenemos para esas obras 266 millones de bolívares fuertes, ya con recursos aprobados. Y finalmente, un tema donde tenemos preocupaciones compartidas, y hoy la ministra de la Salud estaba reunida con los responsables de la salud nacional, con Barrio Adentro, con los hospitales nacionales y con la directora, con la secretaria de salud. Es el tema de mejorar el desastre que nos dejaron en los ambulatorios y hospitales. 58 millones de bolívares fuertes, 865 mil bolívares para dotación de productos farmacéuticos, medicamentos, material médico quirúrgico a la red hospitalaria y ambulatoria del Zulia. Muchísimas gracias, presidente. Con esto vamos a hacer lo que ordenó Chávez y lo que usted mantiene. Vida mejor y vida digna para los zulianos y para las zulianas. Bueno, el gobierno de calle tiene que ser un gobierno para, en primer lugar, empujar con mucha fuerza el desarrollo del plan de la patria. Plan de la patria. Aquí está. Y esto es el plan de la patria. El desarrollo de la infraestructura, la vialidad, el transporte, la salud. Y además, nosotros que somos de la escuela severa de gobierno del comandante Chávez, cuando pasamos por el Zulia las últimas semanas, dijimos que esto lo íbamos a hacer y fue un compromiso. No fue una promesa, fue un compromiso. Es distinto comprometerse que prometer. Nosotros no prometemos amor, nosotros damos amor comprometido con el pueblo del Zulia. Y vinimos a cumplir. Vinimos a cumplir. Aquí surgió la idea, la propuesta del gobierno de calle. Y vinimos a cumplir inmediatamente. Al sexto día de juramentado como presidente, estábamos aquí con el equipo de gobierno, aquí está, con un equipo compacto. Bueno, muchos ministros están ahorita y ministras, la de salud, educación, están desplegadas en la asamblea. Hoy tenemos aquí a uno de los ministros que se está estrenando, está de paquete todavía, estrenándose. Y estamos en su territorio, territorio de las comunas, territorio del socialismo, territorio de lo nuevo, de la fuerza social que va a permitir que nuestra patria sea una patria socialista amplia y completamente. Así que yo quisiera que Reinaldo y tu risa conversáramos, bueno, sobre las reflexiones que él tiene de todos estos proyectos, cómo ir construyendo la comuna productiva, cómo ir construyendo el socialismo de lo verdadero, de lo pequeño, de lo concreto, la suma de las dimensiones del socialismo, y además, bueno, que nos cuente la experiencia de este primer día de gobierno de calle. Adelante, Reinaldo Iturriza, nuevo ministro de Comunas, que recibió de ISIS, que fue designada, como ustedes saben, coordinadora del occidente del país. Naguará, pues. Va a tener su sede en Barquisimeto para moverse en todo el occidente del país. Reinaldo, adelante. Sí, muchísimas. Claro. Muchísimas gracias, presidente. Buenas noches, gobernador, vicepresidente, compañeros y compañeras. Bueno, presidente, lo primero que tengo que decirle es que yo me siento realmente afortunado de que, digamos, siguiendo sus instrucciones, nosotros nos desplegamos de temprano en el territorio. Bueno, y lo que me siento es afortunado de que me haya tocado esta experiencia como la primera experiencia, pues, de mi gestión como parte del gabinete que está empleando esta nueva modalidad de gobierno de calle, porque uno aquí, obviamente a uno le cambia completamente la perspectiva, ¿no? Uno cuando viene con toda la disposición de escuchar lo que el pueblo organizado tiene que decir, yo vine a informarme, pero fundamentalmente a escuchar, uno se da cuenta, bueno, del profundo el legado del comandante Chávez. Uno ve que la revolución está más viva que nunca, que lo que nosotros tenemos es el reto de ir actualizándola permanentemente, actualizando ese legado y estar atentos a los desafíos que se nos presentan en la nueva etapa, pero que aquí hay una revolución viva, ¿no? Una de las cosas sobre las que conversábamos, yo los orientaba un poco, siguiendo también sus instrucciones, un poco sobre cuál era la intención que nosotros teníamos con esta nueva modalidad de gobierno de calle. Bueno, y no es otra sino hacer realidad esa premisa fundamental del mandar obedeciendo, ¿no? Yo les decía que esto no es que esto no debía verse como un acto protocolar simplemente. Obviamente que hay un protocolo y hay unas normas, etcétera, de todo eso, pero que aquí esto tenía que concebirse como una oportunidad, también como un ejercicio de pedagogía política, que nosotros estamos entrando en un momento donde, entre otras cosas, uno de los imperativos de nuestra actuación tiene que ser, bueno, no solamente ese de mandar obedeciendo, sino la unidad, ¿no? La unidad. Nosotros tenemos la necesidad de construir hegemonía democrática. Hablábamos un poco de ese discurso tan importante, o sea, cómo todo este esfuerzo de gobierno de calle se inscribe en ese discurso memorable y tan importante del comandante Chávez del 20 de octubre del año pasado, ¿no? Golpe de timón, que ahí a veces hay como una interpretación un poco simplista de la riqueza, de la potencia de ese discurso. Entonces habrá alguna poquita gente que lo interpreta como que entonces que vení descabezar a todo el mundo, ¿no? O sea, hay una complejidad, eso es un discurso de mucha densidad. Y entre otras cosas, bueno, ahí hacía muchísimo énfasis en el tema económico, como usted bien sabe, como ustedes saben, ¿no? Cómo la nueva economía tiene que construirse en el territorio, estableciendo redes productivas, bueno, etcétera. Y entre otras cosas, hacía mucho énfasis en ese tema de la necesidad de construir hegemonía democrática, ¿no? Entonces, estos ejercicios de pedagogía política nosotros le estamos mostrando aquí al país, por eso es tan importante la intervención de las compañeras que hablaron al principio. Una de las demandas que efectivamente, bueno, yo recibí era ese tema de la seguridad, ¿no? Aquí se está haciendo un ejercicio de pedagogía política en el sentido de que aquí todo el país está viendo, se está reconociendo no solamente en los problemas, sino también en los grandes avances que indudablemente el gobierno revolucionario bajo liderazgo del comandante Chávez y ahora bajo liderazgo suyo, presidente, ha venido obteniendo, ¿no? Y ese avance... Perdona que te interrumpa, porque fíjate, Reinaldo está trayendo aquí algo muy importante, ¿no? Una vez que el presidente Chávez fue concibiendo un nuevo ciclo de la revolución, habló de eso en la campaña electoral. Sería bueno, Reinaldo, tú que eres estudioso de todo el tema del discurso político, que pudiéramos recabar cómo fue desarrollándose el planteamiento del nuevo ciclo y de qué se trata. Y se preparó para eso. Apenas salimos del 7 de octubre, bueno, conformó gobierno, empezó a conformar el equipo y bueno, lamentablemente comenzó a tener unos dolores terribles, terribles, pero no dejaba de trabajar. Hicimos unas 4 o 5 apariciones públicas, no sé hasta cuándo, una de ellas fue la del 20 de octubre y allí, bueno, él comenzó a expresar los componentes de lo que nosotros deberíamos hacer en este nuevo ciclo de la revolución. Nunca pensamos que el nuevo ciclo iba a ser con él, jamás. Perdón, sin él. Jamás. Pero el nuevo ciclo arrancó. Él lo visualizó así. Estamos en un nuevo ciclo de la revolución. Uno de los componentes fundamentales, la construcción del socialismo en la comunidad, con el pueblo, las comunas. Ustedes recuerdan aquella vez que me dijo: Nicolás, encomiendo mi vida en ti, encomiendo las comunas como encomendaría mi vida. Imagínense ustedes, es un reto para todo nuestro pueblo y es el único camino realmente que tenemos en este momento para nosotros consolidar la democracia y consolidar una sociedad de nuevos valores. Entonces es muy importante esto que está planteando Reinaldo, los componentes de un nuevo ciclo de la revolución, donde nosotros tenemos que rectificar a fondo. Ustedes recuerdan las primeras 3 R, ¿no? Sí. Era 3 R's que tenía una carga tremenda de autocrítica. ¿No? La segunda ronda de las otras 3 R's, ustedes recuerdan, fue 2009 más o menos, ¿verdad? 2009, 2010. Después de las elecciones parlamentarias. Esas 3 R's surgieron de un artículo de Reinaldo Iturriza, al calor del resultado de las parlamentarias, donde él llamaba a un proceso de repolitización, repolarización y reunificación. Nosotros estamos en esas 6 R's, en el proceso de las 6 R's. Y necesitamos dar un salto para una renovación de los métodos de trabajo de la revolución. para la superación de los problemas acumulados que tenemos. Fíjate, yo lo acabo de decir, como es algo que le pueden dar vuelta y es noticioso, ya es titular. Mira lo que es titular aquí, en una página web de las que hay. Maduro, hay un sector que se confundió y votó por los enemigos de la patria. Eso es así, eso es verdad. Absoluta verdad. Pero responsabilidad nuestra. Nos estamos echando la culpa a los compañeros que vivieron una circunstancia y ya la superaron. Porque esa circunstancia está superada, estoy absolutamente seguro. Aquel que no votó, estoy seguro que siente aquí unas ganas de reivindicarse con la patria y trabajar más fuerte que nunca. Y aquel, un porcentaje pequeño, puede ser el 1%, 1.5, 1. casi 2%, pudiera ser entre 1 o 2% del electorado patriota que votó por los enemigos de la patria, por la oligarquía fascista, estoy seguro que fue tan fuerte el impacto del odio fascista aquel lunes 15 de abril, estoy seguro que le sirvió para reflexionar. Estoy más que seguro, así que los llamamos a trabajar, pero responsabilidad nuestra. Nosotros tenemos que superar todos los errores que hay de burocratismo, de lentitud, de indolencia, de divisionismo. Yo lo decía hoy en la mañana, uno ve gente pantallando todo el tiempo porque, bueno, quiere ser alcalde o quiere ser no sé qué cosa, y porque no trabaja por construir una vivienda para el pueblo, porque no se va para la calle a recoger problemas para solucionarlos, porque no se pone como el otro beta a trabajar por la paz. Ah, no. Ellos quieren darle un aporte a la patria, que los elijan alcalde o quién sabe qué. No puede ser, compatriota. La revolución, el comandante Chávez dio su vida por todos nosotros. Y no le podemos pagar con esa moneda del individualismo, de la ambición personalista. ¿Ustedes creen que eso es revolucionario? Que alguien ponga sus intereses individualistas, personales, politiqueros, por encima de este poderoso y hermoso movimiento popular que es la revolución bolivariana. ¿Ustedes creen que eso es revolucionario? ¿Que eso es chavista? Bueno, vamos a reflexionar todo. Y ustedes mismos, el pueblo, encárguense ustedes de llamar a botón a aquellos que están desbocados y nada más piensan aquí: alcalde, alcalde, alcalde, alcalde, alcalde, alcalde, alcalde. Tiene una obsesión igualita que aquella obsesión, ¿se acuerdan? Este a veces es peor. Es la mismo tipo de obsesión, diría yo. Al poder, caballero. No quieren poder para el pueblo. Quien está buscando poder para sí mismo no tiene nada que ver con este proyecto revolucionario. Nosotros creemos en el poder popular, el poder de los humildes, el poder de la clase obrera, el poder del pueblo organizado. Así que, excelente, yo creo que nosotros tenemos que ir a eso. Fíjate, compañero Reinaldo Iturriza, compañera Isi, compañeras del gobierno, compañero, nosotros tenemos que ir a la construcción por lo menos de dos grandes espacios. Uno, el gran polo patriótico, como un gran espacio de los movimientos sociales, del movimiento de los trabajadores, del movimiento de las mujeres, del movimiento de la juventud, de los movimientos universitarios, liceístas, de los movimientos de barrio, de los movimientos culturales, movimientos sociales, de los movimientos por la paz y la vida. Un gran espacio, el gran polo patriótico, que sea base del poder popular. El poder popular tiene que ser diverso, pero muy fuerte y organizado. No por diverso todo el mundo anarquizado, tú por aquí, yo por allá, cada quien por su lado. No, con una orientación. Y el otro gran espacio que hay que construir son el proyecto de las comunas, consejos comunales, ciudades comunales, que es el espacio del socialismo territorial, el espacio del socialismo en la comunidad. Y entonces entramos a un tema. que yo voy a dejar que Reinaldo también siga sus reflexiones, pero le pido que entre este tema, el tema de la paz y de la convivencia. No hacemos nada si al terminar dentro de unos meses venimos a inaugurar, porque vamos a venir a inaugurar este complejo habitacional. Fíjense ustedes, no hacemos nada si dentro de unos mesecitos venimos a inaugurar esto aquí y simplemente cada quien se muda a su casa y se queda dentro de su casa encerrado. No, esto que van a hacer aquí, este complejo habitacional Ciudad de Maracaibo, tiene que ser un territorio de paz. Aquí nadie va a poner reja. Todo el mundo tiene que vivir en libertad, con nuestros niños, todo el mundo cuidando a los niños, a las niñas, a la juventud, con espacios de cultura, deporte, de convivencia, ¿verdad? Si de alguna familia o algún muchacho o muchacha de los que se mude aquí a este territorio, y así debería ser en toda la Gran Misión Vivienda Venezuela, tiene alguna práctica de carácter delictivo, culto de armas, vamos a hablar con él, vamos a ganárnoslo para la vida, ¿verdad? Si de 200 familias hay alguna con problemas, una, dos, tres, cuatro, no sé cuántas, ayudémosla. Ahí hay un problema clave, pues. Por eso yo planteo la constitución del movimiento por la paz y la vida en todos los urbanismos populares que hemos construido en el país, como parte integrante de los consejos comunales, de las comunas en construcción, como tarea central. Nosotros soñamos, yo sueño con comunidades populares, barrios y comunidad en general, como territorios de paz. Imagínense ustedes el día que nosotros logremos esto. Comunidad tal, territorio de paz. Comunidad tal, territorio de paz. Barrio tal, territorio de paz. Y en 2 años, vamos a poner una meta, tengamos un 70, un 80% de este país conviviendo en paz. No tendremos otro país. No será un país hermosísimo. ¿Ah? Donde podamos potenciar toda la vida cultural de la nación, su desarrollo económico, la vida política. ¿Ah? No nos sentiríamos orgullosos de haber conseguido la fórmula para pacificar este país. Yo le transmito a ustedes ese sueño para que lo construyamos. Y es posible, y es posible. Vamos a ver que Reinaldo nos diga algo y después que hablen los compañeros del otro beta sobre este tema y vamos a meternos sobre este tema. Adelante. Sí, presidente. Bueno, yo quería aprovechar la oportunidad, presidente, también para reconocer públicamente, pues yo creo que es de no solamente de caballeros, sino de revolucionarios, reconocer públicamente la extraordinaria, aquí está expresada, no solamente el gran avance en términos de cultura política que ha logrado el pueblo organizado, sino además el extraordinario trabajo que desarrolló la compañera Isis Ochoa al mando de... al frente del Ministerio de las Comunas. Además, bueno, he tenido durante estos días, pero hoy sobre el terreno, he tenido oportunidad también de conocer personalmente, por supuesto, a muchos de los compañeros de bueno, que trabajan pues en el Ministerio, y de verdad que tengo que decir que hay muchísima calidad, tanto humana como política, como técnica. Y bueno, para mí es un honor trabajar con un equipo tan cualificado. En ese sentido, yo quería vincular eso, bueno, un poco con lo que decía antes, ¿no? Yo recuerdo algo que usted decía, presidente, que cuando nosotros tengamos alguna duda, interrogarnos sobre qué haría el comandante Chávez en ese momento. Yo creo que eso es uno de los retos fundamentales que nosotros tenemos, en el sentido de que yo creo que nosotros fuimos construyendo con el comandante Chávez al frente una cultura política genuinamente chavista, algo que puede llamarse con todo derecho, con toda propiedad, una cultura política chavista. Y eso tiene que ver, o sea, la política que nos enseñó a hacer el comandante Chávez, independientemente de lo que diga de lo que digan de él, pues, y de nosotros, nuestros enemigos históricos, como ustedes los que bien los calificó ahorita. Es una política que se hace fundamentalmente con el otro, con el que piensa diferente. O sea, no es una política para convencidos. No es una política solamente con el que piensa como yo, con el que tiene mi misma formación, con el que se lee los libros que yo me leo, o con el que ve los canales que yo veo, los canales de televisión, quiero decir. Es decir, con el que tiene mis gustos. La política revolucionaria y la hegemonía democrática es una política que se hace con el que piensa distinto fundamentalmente. En ese sentido, presidente, me parece, vinculándolo con el tema de la paz y este imperativo que tenemos de alcanzar cada vez más, de restablecer vínculos sociales y de ir eliminando las condiciones que hacen posible la violencia, que además nos afecta fundamentalmente a nuestros jóvenes de los barrios populares. En ese sentido, yo creo que nosotros tenemos que identificar como una de las razones de esa violencia, digamos, estructural, sembrada, además de las armas, de las drogas y de esas cosas que ya sabemos, me refiero al tráfico, a los agentes a los que les conviene que nuestros jóvenes estén matando, la violencia simbólica. Nosotros tenemos que reconocer eso como una de las fuentes originarias de violencia también, violencia simbólica que se traduce en, entonces nosotros rechazamos a los jóvenes de los barrios que tienen sus estéticas y tienen sus gustos y tienen su manera de hablar y tienen su manera de vestirse, su manera de expresarse, simplemente porque son distintos, porque no se ponen la franela roja o porque no andan con el librito debajo del brazo. Y eso es una manera absolutamente equivocada de concebir la política. Yo siempre recuerdo, ya para terminar, presidente, recuerdo, el presidente Chávez explicaba las cosas de manera muy sencilla. Yo recuerdo una oportunidad en la que él hablaba de un amigo que él tenía que no le gustaba, que no le gustaba bailar, o que era un poco como tímido, ¿no? Era penoso. Entonces él decía que no bailaba con compañeros que no tenía, con compañeras que no tenían, que no estuvieran definidas ideológicamente. Entonces el presidente decía que no, que había que hacer, lo que había que hacer era bailar con la compañera y convencerla, ¿no? Entonces yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es bailar pegado con el pueblo, pero eso significa también bailar pegado con el que piensa diferente. Y en ese caso me parece que concretamente con la juventud de nuestros barrios, eso pues, que tiene sus gustos, que tiene su manera de pensar, creo que en lugar de rechazarlos, lo que tenemos que incorporarlos a este proceso, porque tienen muchísimo que aportar. Y en ese sentido me parece que, bueno, yo que estuve involucrado directamente en esa experiencia tan maravillosa que fue Miranda ser otro beta y que conozco más o menos un poco la movida de los muchachos, me parece que ellos son un ejemplo extraordinario de el trabajo que se puede hacer en esa esfera. No, gracias, Reinaldo. Y fíjate que, bueno, Reinaldo es militante del Movimiento Popular de toda su vida, estudioso, le gusta escribir, puede ayudar muchísimo a sistematizar desde una perspectiva revolucionaria bien completa. Aprendió a interpretar el pensamiento de lo que él llama el chavismo, de lo que es el chavismo, que es una síntesis de todos los caminos revolucionarios de resistencia, de lucha, de 500 años por lo menos en estas tierras, latinoamericanas. Bueno, nosotros estamos por ahí esperando una llamada importante de un maracucho. Está en vivo en este momento desde Argentina, Andrés Fabián Ponce. Andrés Ponce, futbolista de la Vinotinto sub-17, que lleva 6 goles en el suramericano, donde la Vinotinto está dejando bien alto. Bueno, Andrés, un gran abrazo y felicitaciones por todo lo que has hecho. Estamos aquí en tu Maracaibo. ¿Cómo te sientes? Danos un saludo. ¿Cómo está, presidente? Sí, muy contento, la verdad. Contento de estar representando a la selección, ¿no? Y bueno, qué alegría que esté en la tierra del sol amado. Y bueno, un saludo a todos los de mi tierra y que aquí estoy poniendo el nombre del país en alto con todos nuestros compañeros que seguro ya conseguimos el cupo del mundial, que era lo más importante, y que el día domingo vamos por el campeonato. Así es, vamos para el mundial. Mire, la generación de oro de Maracaibo. Aquí está el papá Jaime y Noemí. Aquí están tus padres, tu padre y tu madre, queridos. Dos hombres jóvenes que han parido esta, a este muchacho, así como todos los muchachos de la selección sub-17. ¿Cuándo es el próximo juego? ¿A qué horas vamos a disputar el campeonato suramericano? Haznos un comentario sobre ese juego del domingo. Bueno, la verdad, el día domingo vamos a jugar contra Argentina. El primer juego lo jugamos, el segundo juego del torneo lo jugamos con ellos y perdimos 3-0, pero el día del domingo vamos a jugar una final con ellos y bueno, el fútbol da revancha y va a ser un bonito partido el día domingo que vamos a disputar la final, ojalá, y estoy seguro de que lo vamos a poder lograr y vamos a llevarnos el campeonato para Venezuela con mucho orgullo. Así es, dale un abrazo de parte de toda Venezuela a los muchachos de la sub-17, a ti, bueno, desde Maracaibo, esperamos que cuando regresen podamos darle nuestro abrazo directamente a ustedes en Caracas o en Maracaibo, donde estemos, queremos verlos, saludarlos. Ustedes saben que pueden contar, ustedes los muchachos de la sub-17 y su familia pueden contar con todo nuestro respaldo, nuestra acompañamiento, nuestro apoyo para lo que haga falta y ustedes puedan seguir su desarrollo como ciudadanos venezolanos y como estrellas del fútbol mundial. ¿Quién iba a pensar que Venezuela algún día iba a estar disputándose un suramericano con Argentina? Pero ¿quién iba a pensar que íbamos a mundiales? Imagínense ustedes, esta es la generación de oro, la generación hermosa que tiene Venezuela. Bueno, Andrés, muchas gracias, aquí quedamos. No sé si sus padres Jaime y tu madre Noemí quieren enviarle un saludo. Adelante, aquí te va a hablar tu papá Jaime, Andrés. Te felicito por las palabras y aquí estamos nosotros demasiadamente contentos porque en verdad tenemos la gran oportunidad de tener al señor presidente en nuestro frente, a la doctora Silvia Flores. Y bueno, muy contento y contento por todo el equipo, por todo el grupo, por el profesor Dudamel, y que ojalá pues que sirva de ejemplo para muchos muchachos más, otras madres que sigan. Y ya que tenemos al señor presidente aquí presente, que yo sé que él va a estar pendiente a apoyar ese deporte, a darle más mano pues, que de por sí le hace falta al Zulia. Y bueno, papi, que tenga suerte ese día, de repente te llamo mañana. Y para adelante, pues. Gracias, presidente. Bueno, un gran abrazo, Andrés. Un saludo de despedida para el pueblo venezolano, Andrés. Aquí te están aplaudiendo. Bueno, la verdad que nos siguen apoyando, presidente, y que aquí estamos nosotros como unos guerreros venezolanos por dejar el nombre de nuestro país en alto y que nos sigan apoyando en todo momento, que el día del martes que lleguemos a Caracas vamos a estar con el trofeo del campeonato y bueno, ojalá en nombre de Dios todo salga de la mejor manera. Así será, amén. Saludo al profesor Dudamel y a toda nuestra selección sub-17. Qué cosa tan hermosa tener deportistas. Ahí está. Mire, estamos viendo, fíjense ustedes lo que estamos viendo aquí. Acerca la cámara. ¿Dónde es mejor aquella, verdad? Acércala más. ¿Más? ¿Más? Más, es decir que estoy el teleprompter, más. Hasta ahí llega. Miren, ¿ustedes saben qué es esto? Televisión digital abierta en Maracaibo. ¿Qué iba a pensar? Televisión digital abierta. Vamos a darle la palabra al ministro de Ciencia y Tecnología, Manuel. Explícanos, mira, la televisión digital abierta en Maracaibo, la más moderna del mundo, caballero. Mira, y usted la puede ver en cualquier lugar aquí, en su televisor, en su celular. Y bueno, vamos a instalar, ¿cómo van los planes? Saludos, presidente. Adelante. Y saludo a la audiencia y a los compañeros que están presentes aquí. A lo largo del año 2012, por instrucción y por compromiso con el comandante eterno, Hugo Chávez, cubrimos con 3 estaciones la mitad del territorio nacional. Entre esos, Zulia. El transmisor que está en el Zulia está en Maracaibo. Tenemos 13 transmisores que cubren 3 estaciones, que es medio país. Este año, en el año 2013, nuestro compromiso con el pueblo de Venezuela y con usted, presidente, es cubrir 10% más y llegar al 60% de la población. Y en el próximo año, en el año 2014, 10% más para un 70%. Los argentinos habían desarrollado, que son los compañeros que nos están ayudando en este proceso, de la manera más veloz en el mundo, este sistema, que es el japonés, como despliegue. Con el apoyo de ellos y con técnicos venezolanos, hemos logrado superarlos en cuanto a velocidad de despliegue. Y seguimos, y aspiramos que para el 2015 nos estaremos acercando al 80% de cobertura. Con los cuatro atributos, además, que tiene la televisión: mayor calidad, mayor diversidad, movilidad e interactividad. Es un mundo nuevo y distinto que se abre, a muchísimas posibilidades, a la capacidad industrial, a la capacidad de hacer, a nuevos contenidos que generarán un nuevo imaginario. Los poderes creadores del pueblo, que siempre han existido, van a tener un vínculo a través de esta plataforma tecnológica, para que todos creemos lo que todos queramos y necesitemos ver para ese país bonito que estamos construyendo y que seguimos haciendo. Muy bien, Manuel Fernández. Excelente. Continúa la obra que nuestro compañero Jorge Arriaza, como ministro de Ciencia y Tecnología, echó a andar. Ahora, estamos hablando de un tema vital, compañero. Y yo llamo a toda la sociedad del Zulia, de todo nuestro país, de Maracaibo, a toda la sociedad. Vamos a construir la paz. La paz, la convivencia. La paz activa, como dijo una compañera ayer de Túnel Fuerte, en un barrio en Caracas. La paz movilizada, la paz para hacer cosas, no la paz para quedarnos así, vegetando. No, es la paz para hacer, para producir, para hacer cultura. Antes de pasar a ese tema, vamos a dejar que nuestras compatriotas de Cultura Corazón Adentro nos muente su danza. Pues tiene un rato ahí listas. Tenemos ya la música, ¿verdad? ¿Y quién va a hablar por ustedes para explicar todo? Fidel. Fidel, ¿quién va a hablar para explicar la danza que ellos van a desarrollar? Bueno, no es un discurso, es que nos expliquen mientras bailan. Bueno, explica, ¿cómo te llamas vos? Ahí tienes el micrófono, mira. Buenas noches, mi presidente. Con orgullo venimos de la parroquia Domitila Flores, municipio de San Francisco. Mi nombre es Dubrasca Morán, soy la vocera de Cultura Corazón Adentro, allá en Domitila Flores. En este momento vamos a hacer una tonada de lo que es la gaita perijanera, tradicional de acá del Sur. Perfecto, vamos. Corazón del Sur, danzas Corazón del Sur con la directora Sigrid Isaac. Vamos, Corazón del Sur desde Maracaibo para el mundo. Adelante. Oh. Gaita Perijanera, Corazón del Sur, muy bien. Felicitaciones, muy hermoso, muchas gracias. Mucha fuerza, a seguir bailando por los caminos de la patria. 5 años de la misión Corazón, Cultura Corazón Adentro, qué bonito. Bueno, esta es la paz activa, la paz para bailar, para hacer poesía, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a dar la palabra a una compatriota que yo quiero mucho y que quiero presentarla en sociedad. Es la primera combatiente de la patria, la primera dama combatiente, Silvia Flores. Ella está en el Movimiento por la Paz, articulando, trabajando. Sí, bueno, gracias. Adelante. Presidente. Buenas noches a todos. El presidente decía hace un rato que si era posible, o preguntaba o lo afirmaba, si era posible lograr la cultura de la paz y de la vida. Y yo veo aquí el ejemplo en esta comunidad. Yo veo que esta comunidad se propuso y aquí tienen un tremendo complejo habitacional en donde vemos que entonces sí es posible. Entonces es cuestión de voluntad. Si el pueblo, las comunidades, el pueblo organizado quiere paz y quiere vida, pues tendremos paz y tendremos vida. Entonces por allí debemos partir, y el movimiento debe estar presente en todas las comunidades, en esta comunidad, en los nuevos urbanismos, pero en todas las comunidades debe estar presente el Movimiento por la Paz. Lo primero es la voluntad, querer hacerlo, y yo estoy segura que la mayoría del pueblo quiere hacerlo. Entonces lo que tenemos es que hacerlo organizadamente, y ya tenemos el mecanismo. Tenemos la voluntad y tenemos el apoyo del gobierno revolucionario. Tenemos el impulso que nos dio nuestro comandante eterno, nuestro presidente Hugo Chávez Frías, cuando creó la gran misión A Toda Vida Venezuela. Cuando incluyó en el plan de la patria el tema de la seguridad, es porque el sueño de nuestro comandante era la vida y la paz del pueblo. Y ahora nuestro presidente Nicolás Maduro lo ha asumido con fuerza y con el movimiento. Entonces vamos a lograrlo, vamos a que se incorporen a este movimiento la familia en pleno tiene que incorporarse, las mujeres, las madres juegan un papel determinante en el Movimiento por la Paz, y entonces si ellas están presentes, no habrá ninguna otra cultura de violencia que se imponga. Vamos, mujeres, madres, padres, todos. Vamos a erradicar por siempre la cultura de la violencia, la cultura de las armas, vamos a erradicarlo. Vamos a crear en este urbanismo y en todos las canchas por la paz, y que en esas canchas surjan muchos Andrés Ponce, que es lo que necesitamos para hacer patria, y tendremos patria. Nosotros en el Zulia ya hemos venido trabajando con el gobernador Arias Cárdenas y tenemos un equipo promotor del Movimiento por la Vida y por la Paz, en donde se incorporan, por supuesto, los jóvenes y los muchachos y las muchachas de otro beta, y con ellos, con la juventud, con los deportistas, con los artistas, con los cultores, los grafiteros, pues vamos a darle a las comunidades esa oportunidad, la seguridad, la vida, la paz y la construcción de la patria. Vamos a hacer realidad el sueño de nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías. Vamos a tener patria para rato. Y para todos. Y para todas. Bueno, muy bien, compatriota y camarada Silvia Flores. Muy contundente la intervención, ¿verdad? ¡Que vivan las mujeres! Yo quiero que los compañeros otro beta me hagan una reflexión. Nos hagan una reflexión. Preséntate. Y bueno. Bueno, mi nombre es Keiber González, pertenezco al colectivo de Palafito y al movimiento Otro Beta, a Red de Acción y Distribución Artística, en el cual lo hemos bautizado como Nuestro Causa. Esa fue nuestra campaña, Maduro Nuestro Causa, lleva el volante, lleva el carro de esto. porque así nosotros lo manejamos y así es como nos entendemos en el barrio. Y es la manera en que nosotros le hemos podido llegar a esos chamos del barrio, de los sectores populares. Y bueno, gracias a este impulso, este gobierno de calle que ha comenzado, es como una erupción de trabajo. Se ha impulsado todo, ha sido un cambio demasiado rápido y radical en todo esto. Incluso, bueno, empezábamos ya este sábado 4 de mayo, empieza la gira El Otro Beta por todo el estado Zulia, gracias a la gobernación del estado Zulia. Veníamos hablando con varios de los ministros, el ministro Villegas, cómo hacíamos para impulsar todo lo que nosotros hacíamos visualmente, comunicacionalmente. Nos decía el compañero de Fondemi, nosotros podemos aprobarles proyectos, financiarles proyectos, que es lo que nosotros buscamos. Más de nosotros ir a llevarle cosas, que es nuestra principal arma, llevarle arte, cultura y deporte a los barrios, nosotros queremos dejar ahí una semilla, una planificación, que esos chamos mañana, que nosotros salgamos de ese sector a hacer el trabajo en otro, ellos queden planificados para seguir revolucionando ese sector. Que se organicen, que construyan su propia escuela, ahí su propia escuela comunitaria, donde tenga su proyecto socioproductivo, donde trabajen los mismos panas del barrio, los mismos convives del barrio, trabajen ahí, chambeen ahí y hagan su trabajo colectivo, que revolucionen y creen, porque nosotros tenemos una misión y es ser y crear jóvenes portadores de ideas para la construcción de una mejor sociedad, para la construcción de las comunas, para el impulso de esta revolución, para la construcción del socialismo del siglo XXI. Ese es el compromiso, porque eso nos lo enseñó el comandante Chávez. Gracias al comandante Chávez, hoy nosotros no somos ni discriminados ni excluidos, porque el comandante Chávez nos hizo visibles ante todo. Así es. Tenemos poder. Tremenda energía, ¿verdad? Vos. Y la claridad de los conceptos, de las ideas, de lo que hay que hacer, cómo hacerlo. Así es, hay que multiplicar por miles esta conciencia, estas ganas de hacer por la vida, por la patria. ¿Y por qué lo hacen? Porque están enamorados de su patria, porque quieren una patria de futuro. ¿Y quién lo puede hacer? La juventud, bueno, todos. Pero qué bueno que la juventud sea la que construya las bases de la nueva patria. Vamos a poder. Cuando yo les digo que vamos a construir un país de convivencia, de paz activa, es porque lo vamos a hacer. Miren la fuerza que traemos. Aquí hay otra compatriota que también quería hablar. Se sentó como triste porque creía que no le vamos a dar la palabra. Vamos, levántate y anda. Bueno, no es mucho el tamaño, pero ahí veo, pues. Bueno, buenas noches. Un saludo a todos ustedes. Mi nombre es Wanda Villalobos. Pertenezco a la parroquia Antonio Borja Romero. Como le estaba diciendo mi compañero, desde el 4 de mayo empezamos la gira. Se va a llamar El Marite es Otro Beta, porque ahí es donde vamos a empezar, en El Marite. Necesitamos el apoyo comunicacional y el apoyo de usted, gobernador, de todos los alcaldes, por lo menos, con los compañeros del FIJU. También les quería hablar sobre nuestro colectivo que se llama El Palafito. Ahorita estamos en resistencia, en frente de la Bomba Caribe, de que estamos tomando el espacio, pero por un comodato no podemos acceder a eso. Entonces, ya que estamos aquí, tenemos el derecho de palabra, mi cuerpo me lo exige, de darle mi voto, así de que decirle de que nos ayude. ¿Me entiende? Tenemos nuestro proyecto, nuestra chamba hecha ya hecha con la misma comunidad. La comunidad está con nosotros, pero solo por una firma o por un papel no estamos andando, y no es la idea. La idea es echar para adelante como nos lo han enseñado. Maduro, está ahí claro. está ahí claro, Maduro. Saludos. Gracias, Wanda. Gracias. Así es. Estáis claras vos con todo lo que dices. Un pueblo crítico. Qué bueno tener un pueblo claro, tranquilo, valiente, se hace la crítica. ¿Cuándo antes un gobernador, un presidente se sentaba a escuchar una opinión, a tomar nota, a hacer un plan conjunto, a escuchar una crítica? Jamás. Nunca jamás. Jamás. Esto solo se puede hacer en revolución. Y de tú a tú, de igual a igual. Porque de vos a vos. De tú a vos y de vos a tú. Eso es muy bonito, todo lo que está pasando, ¿no? Y de verdad, yo llamo a todos los movimientos sociales, de todas las comunidades, todas. Si hay una comunidad que no sea revolucionaria, donde hayan votado contra la revolución, no me importa. Bienvenido al trabajo por la paz. Cuente con nosotros, todas las comunidades. Fíjense que Cilia dijo algo que es muy cierto. Comandante Chávez construyó 6 líneas de acción, las llaman vértices, 6 vértices de la gran misión a toda vida Venezuela. Ahora, nosotros creemos que una línea central para hacer la paz es reforzar la línea principal de que la paz la hace el pueblo protagónico, llamando y superando las causas de la violencia y llamando y recuperando a los muchachos, a los hombres y mujeres que están metidos en ese mundo. Si no, estamos, es como una república aérea, sin base, ¿no? Tenemos que tener base, los pies sobre la tierra. Son seres humanos que están ahí, que cometen delitos, que cometen crímenes a veces horrendos. Por eso yo he llamado, cese los crímenes, cese la violencia, cese los atracos, los secuestros, cese, párenlo. Y me han escuchado. Hay grupos que me han escuchado en varios sitios del país y ya nos han dicho que ya cesaron. Uno de ellos me preguntaba en un barrio en Caucahuita, ¿y ahora qué hacemos? Y yo le dije, paz aquí en el barrio. Aquí en el barrio no hay más ni atraco ni nada. Paren todo eso. Y me dijo, sí va, me dijo. Quiere decir que vamos a ir articulando, compatriota. Es otro método. Pero también, por ejemplo, les puedo decir, hoy yo nombré al comisario general Carabín, nuevo jefe de la Policía Nacional Bolivariana. Vamos a instalar un nuevo equipo para dirigirla y darle un impulso especial para que se incorporen a todos estos planes. Nosotros muy pronto, dentro de unos años, vamos a tener 60.000, 70.000 policías nacionales educados, formados en otra concepción. ¿Ven ustedes cómo el presidente pensó en todo? Ahorita, a esta hora, yo ahorita estaba mandándole mensajes aquí por el telefonito. Aquí están los mensajes. Correcto. Aquí está. Rodríguez Torres me está escribiendo por aquí porque me está rindiendo cuenta de lo que está haciendo en este momento. Él se ha reunido con todo el mundo en el Estado, lleva 2 días seguidos. Se ha reunido con jefes militares, jefes policiales, ha revisado la policía del Zulia, las policías municipales, la CICPC, a todo el mundo. Le dije, métele la lupa a todo, le dije. Hicieron un plan especial antisicarios y vamos a la búsqueda de los sicarios. Muchos nos vienen de afuera, la gran mayoría. Ay, yo no voy a decir otro tema aquí. O debería decirlo, ¿verdad? Lo voy a decir. Atención, Rodríguez Torres, para que den más detalles de esto. Ustedes saben que hay una policía que viene trabajando con las mafias de las llamadas Bacrín colombianas y de los grupos de narcotraficantes. Es la policía de Maracaibo, que está penetrada hasta los tuétanos por las mafias. Yo no digo el policía de a pie, el que vive en el barrio, no. El alto mando de la policía de Maracaibo está podrido. Yo le he dicho a Rodríguez Torres, una investigación a fondo, mucho cuidado, porque muchos de los secuestros y crímenes se cometen desde ahí. Ustedes se dan cuenta cómo el pueblo a veces vota contra sí mismo. Aquí en Maracaibo ganó la derecha. Ay, Dios mío, cómo le meten veneno contra nosotros y contra el pueblo en general. Pero aquí la policía de Maracaibo es de cuidado. Creo que no debía haberlo dicho porque estamos en una investigación, pero es importante que ustedes estén informados. No digo más, cuídense. Cuídense de la policía de Maracaibo. Eso está hasta los tuétanos. Hay datos internacionales, de organizaciones internacionales que la han investigado. Entonces, en vez de la policía ser un factor para proteger al pueblo, termina siendo un factor para traficar la droga, para perseguir a los muchachos, para agredir a la juventud, agredir a los barrios, para atracar, para organizar los secuestros. Eso hay que acabarlo. Yo llamo a los policías honestos de Polimaracaibo que cuenten con nosotros y que estamos dispuestos a seguir recibiendo sus denuncias. Ahí está Rodríguez Torres, general de división del ejército, muchacho extraordinario, hijo de Hugo Chávez, ministro del Interior, Justicia y Paz, trabajando con planes y está desplegado, completamente desplegado aquí en el Zulia y nos vamos a desplegar por todo el país para afinar los planes de seguridad, que todos los ciudadanos sepan a quién acudir cuando tienen un problema y tengan la protección. Estamos preparando unos planes que vamos a anunciar en los próximos días, lo estamos madurando bien. Ustedes saben que hay que madurar bien todo. Ah, como aquel Maduro, mira que está allá, mira aquel Maduro que tienen por allá, míralo. Allá al final de la asamblea que tenemos, míralo. Igualito. Hay que madurar bien todo. Estamos madurando un plan especial. Porque fíjense, nosotros vamos a construir la paz de este país. Por eso yo le hago un llamado a todo el mundo. Qué bueno sería articularnos, ¿verdad?, con todas las comunidades y que cada comunidad tenga su forma de acción para la paz activa, para proteger a nuestros muchachos, para darle opciones de deporte, de cultura, opciones diversas, de entretenimiento sano a los niños que van creciendo, a los jóvenes, bueno, y a todo el mundo, pues. Hay que cambiar el patrón con que funciona la sociedad, patrón cultural, los valores, los antivalores que nos metieron. A veces uno no se da cuenta. Yo les digo a ustedes, pónganse a pensar esta noche. Hagan alguna cuenta. De acuerdo a la edad, yo tengo 50 años. Y más o menos desde los 10 años. Cuando yo tenía 10 años, era el año 72. Más o menos en el año 70, 72, comenzaron a llegar los seriales por televisión y cine de la violencia, violencia, violencia, violencia. Si yo calculo, yo tengo 40 años recibiendo mensajes violentos de todo tipo. ¿Cuántas miles o millones de horas tiene un ser humano en su vida recibiendo mensajes de odio, de violencia, de halago a los liderazgos negativos? ¿Cuántos? Pónganse ustedes a pensar. Pero además, en medios de comunicación que son únicos, la televisión es única, quizás son cosas que uno no piensa, pues. La televisión no había existido jamás en la humanidad. Ah, la televisión existe de cuánto, 60 años para acá más o menos, ¿verdad? Antes, la humanidad tuvo 7.000 años de civilización, 8.000, 9.000 años de civilización. Y nunca tuvieron un medio de comunicación tan poderoso como la televisión, o el cine, o la radio, o los videoclips, ahora que aparecen por aquí, por allá, el Twitter. Bueno, ahora es una cosa increíble. Son medios muy poderosos de influencia que generan el factor imitación. Si tú pones un niño de 3 años frente a una pantalla y le pones un juego de fútbol durante 3 horas, ¿qué hace el niño? Empieza a darle patada a una pelota, lo que sea. Si tú le pones al frente a un poco de gente con pistolas 9 milímetros cayéndose a tiro, ¿qué hace el niño? La otra vez solo nos quedamos locos con el nieto, Diego, porque estaban pasando una serie y le estaba viendo, pues, una comiquita, una película de estas comiquitas muy, muy, muy atractivas porque son hechas por computadora. Tenía 1 año y medio, eso fue hace 6 meses o más. Y terminó la película y de repente le empezó a correr y me miraba y hacía pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, 1 año y medio. No sé, a uno le da risa, pues, pero uno no deja de preocuparse. Porque ese niñito de 1 año y medio ya tiene varias cientos de horas viendo comiquitas que le meten de todo. 43.000 años a 3 horas diarias de televisión. Ahí está, mira. 43.800 horas debo tener yo de programación violenta en mi cerebro a razón de 3 horas diarias. Y uno sabe que son más de 3 horas. Entonces el niño de año y medio salió y él duró durante varias semanas en eso. Volteaba, lo miraba uno, se reía, corría y le decía, ¡pa! Año y medio. Entonces se instaló una cultura de la violencia, camarada. A veces uno dice eso y hay gente que subestima. Estoy hablando otra vez de lo mismo. Pero es que es así. La violencia, al final, que nosotros vemos en la calle, es un resultado de una serie de causas morales, psicológicas, sociales, una serie de causas que confluyen y dan un resultado, una sociedad de crimen, de violencia. Tenemos que superar eso. Y hay un solo camino para superarlo. El socialismo. Los valores del socialismo. La convivencia, la paz, la felicidad que provoca. Eso que acaban de decir los muchachos. Ah, ahí me dicen que tú cantas. ¿Sí? Cántanos algo aquí, pues, para que ustedes vean la fuerza del canto. Ah, dale para ver, pues. Dice. Keiber González. Ese. Después de tantos pasos, después de tantos coñazos, seguimos en pie de guerra, nunca cruzo de brazos, porque tomar descanso es darle paso al enemigo, a que después de haber vencido nos jodan como a Chirino. Sigamos construyendo, que siempre en nuestras manos, que vive el sentir humano, la lucha no ha sido en vano. Ali primero y su legado, leña que prendió este fuego, y ya muchos llevamos en nuestra voz un pueblo. Somos el fruto de los que el 11 de abril murieron, la lucha sigue en honor a aquel 4 de febrero. Alcemos nuestro canto como arma a la poesía, para que la sociedad vuelva a ser pueblo. Conciencia y rebeldía, hoy más que nunca está activa la juventud rebelde, porque para ser el futuro debemos ser el presente, construyendo el sueño de Bolívar, Latinoamérica unida. Alza tu voz, libérate, pon tu puño arriba. Más nada, pues. Presidente, en cuanto a lo que hablábamos de la realidad de los niños en el barrio, de los jóvenes en el barrio, es que lo que hemos estudiado es que la mayoría de los jóvenes y de los chamos en el barrio tienen dos opciones: o salir a la calle siendo vulnerables, o los más cercano a caer en la ola de violencia, porque somos los más cercanos a caer en esta ola de violencia que se ha desatado, ¿verdad? O estar en su casa viendo la televisión o jugando Counter, porque tenemos chamos que se han vuelto bazuqueros electrónicos. Eso es lo que está pasando. Nuestro trabajo en el barrio es ir y brindarle alternativas diferentes a lo que ellos están viviendo día a día. Necesitamos transformar estos espacios. Por eso, antes de que se nos hiciera el llamado de el movimiento por la paz y por la vida, ya nosotros decíamos que va, no se diga más, nosotros mismos somos, vamos para esa. Eso ¿por es. Qué? Porque estamos comprometidos en transformar la realidad de nuestros barrios, en hacer territorios liberados, territorios de paz. Más nada. A esa es la que vamos. Y lo vamos a hacer. El Zulia será otro beta. Así es. Mira, lo vamos a hacer. Hay que dedicarle trabajo, paciencia. Es un problema complicado, no es sencillo de resolver. No es por eso que nosotros le hacemos un llamado a que vengan para acá. Bienvenidos todos los muchachos que ya hemos hablado. El lunes tenemos una jornada especial donde vamos a anunciar un conjunto de iniciativas. Hemos llamado a los artistas para que se incorporen, a los deportistas, a los cultores, a todos los movimientos sociales. Yo les voy a leer lo que me manda el ministro de Interior, Justicia y Paz. Me dice: iniciaremos jornadas de trabajo social y de encuentro con todas las parroquias de Maracaibo, y van a tener el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Además, integración cívico-militar. La próxima semana traeremos 2.000 GPS para apoyar al transporte público en su seguridad, con patrullaje policial, el transporte público. Correcto. Combate contra los sicarios. Y otras cositas más por ahí, que las voy a hablar con él. Activaremos el dispositivo Vía Rápida para mejorar el tráfico y asegurar el servicio a los usuarios de las vías de transporte masivo. parece que es un problema grave, también como en Caracas, el tráfico en las horas picas es insoportable. Así que, compañeros, nos parece extraordinario toda esta jornada que estamos haciendo. Nosotros, como le dije, tenemos a el compañero Elías Agua, Rafael Ramírez Carreño y otros compañeros en este momento en la comisión vista. Gracias. Yo también estoy con ustedes. Esto me recuerda cuando vino el Papa Juan Pablo II, ¿ustedes se acuerdan? Que la gente gritaba, Papa, amigo, el pueblo está contigo. Y el Papa de repente uno de esos dijo, pueblo, amigo, el Papa está contigo también. Yo le digo lo mismo. Maracaibo y Zulia, amigos, Maduro está contigo. Miren, les estaba diciendo lo siguiente. Le confirmé ahorita con un mensajito a Rafael Ramírez. Estamos desplegados. Vamos a continuar desplegados. Ahora salimos a una reunión con todos los ministros para que rindan cuenta de lo que hicieron, hacer ajustes, porque nosotros el domingo, cuando terminemos esta jornada, vamos a firmar un documento, el documento por el Zulia. Y ahí vamos a poner todos los compromisos en cada área de trabajo de lo que vamos a hacer de aquí para los próximos meses. Va a ser nuestra hoja de ruta con el Zulia de compromisos que vamos a cumplir. Gobierno de calle. Ahora, yo quiero que ustedes sepan, anunciarlo, que después de la reunión que tenga con los compañeros, yo voy saliendo para Cuba. Porque mañana sábado vamos a hacer la comisión mixta con el gobierno de Cuba para firmar los acuerdos de la nueva etapa de cooperación en salud, educación, deporte, para ratificar la alianza estratégica con el gobierno socialista de Cuba. Allá está Rafael Ramírez, está Elías Agua, vamos a hacer una jornada, como siempre, extraordinaria de trabajo y nos vemos aquí nuevamente, mañana mismo sábado en la noche, para seguir el trabajo, y el domingo vamos a recorrer en gobierno de calle con el pueblo del Zulia, y a finales de la tarde vamos a firmar el documento de compromiso con el Zulia. Así que bueno, muchas gracias, compatriotas. Independencia y patria socialista. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Que viva el Zulia! ¡Hasta la victoria siempre! Bueno, hasta pronto, camarada. ¡Música! Y bien, de esta forma escuchamos las palabras del presidente de la República, Nicolás Maduro, en este evento en el cual han sido aprobados importantes recursos para el Estado Zulia. De esta forma volvemos inmediatamente a los estudios. Somos una ciudad que crece y se organiza. Somos Alba Ciudad. Este miércoles, 1 de mayo, Día del Trabajador, el presidente chavista y obrero Nicolás Maduro encabezará la marcha con el pueblo patriota y trabajador. La clase obrera está segura con este gobierno revolucionario. Vamos hacia la gran marcha del 1 de mayo. Yo voy a encabezar esa marcha. Voy a marchar completo con la clase obrera en la calle, porque yo sí soy trabajador, yo sí soy obrero. Y vamos a la construcción de un sistema de protección del salario, la salud de la clase obrera. Nosotros somos los pobres. ¡Nosotros! ¡Con Chávez! Yo necesito de tu abrazo para sostenerme.

with his rims and his Timbs and his women. Him and his men come in the club, I come.